Dios no alcanza, pero sé que todo se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, está en juego las esperanzas de la América entera. Estás escuchando el Club de la Pluma. Compañeros, cumpas, compinches, camaradas, hermanas y hermanos, mis amigos de todas las distancias, quiero hoy convocarlos al grito, a la altísima cima del cielo, a la hondura ancestral de cada raíz. Es hoy y desespera la urgencia de ver alumbrar el día que siempre vuelve. Es hoy y ahora que nos debemos abrazar a la porfía de seguir viviendo con un corazón libre y latiendo, pleno de vida, sin que nadie se interponga a la alegría. Nuestra tierra pide un golpe de poesía, o es que ya no la oyen. Pues que no hay que oírla, hay que armar el golpe, dice y digo que también lo indica el viento y debe ser hoy, un golpe en el centro del universo, un poema que les parta el pecho, que los resienta de todo desprecio y los conmueva hasta el alma. Todos los poetas del mundo estarán golpeando en cada puerta, en cada ventana, en cada celda, hasta descargar su poema que salva, su canción que pone toda la sangre en vuelo, la pasión que atesora amores perdidos, la canción que enciende la voz del tiempo. Soy uno de los tuyos, de los que juntamos las palabras que se caen de los bolsillos de los pantalones, entre las pisadas de los obreros en los trenes. Soy uno de los tuyos, de los que no encontramos la risa que se perdió aquella tarde de marchas militares. Soy, eres, somos y seremos los todos que debemos dar ahora un golpe de poesía. Ay, negra, si tú supieras, anoche te vi pasar y no quise que me vieras, a él tú le harás como a mí. Que cuando no tuve plata, te corriste de bachata sin acordarte de ti. Socorro, songo, songo, pe, socorro, songo de mamey, socorro, la negra baila bien, socorro de uno, socorro de tres. Socorro, songo, songo, pe, socorro, songo de mamey, socorro, la negra baila bien, socorro de uno, socorro de tres. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, vengan pa' ver, ay, ay, ay, ay, ay, ay, vamos pa' ver, venga, songoroco, songo, songoroco, songo, de mamey. Thank you. negra, si tú supieras, anoche te vi pasar y no quise que me vieras. A él tú le harás como a ti, que cuando no tuve plata te corriste de bachata sin acordarte de mí. Socorro, zongo, zongo, ve. Socorro, zongo, de mame. Socorro, la negra baila bien. Socorro, ve uno, socorro, ve tres. Socorro, zongo, zongo, ve. Socorro, zongo, de mame. Socorro, la negra baila bien. Socorro, ve uno, socorro, ve tres. Ahé, ahé, ahé, ahé, ahé, vengan pa' ver. Ahé, ahé, ahé, ahé, ahé, ahé, vamos pa' ver. Venga, zongoroco, zongo. Zongoroco, zongo, de mame. Venga, zongoroco, zongo. Venga, zongoroco, zongo. Venga, zongoroco, zongo. Venga, zongoroco, zongo. Venga, zongoroco, zongo. Venga, zongoroco, zongo. Venga. En el Club de la Pluma escuchamos a Barba Blanca Trío, Zongoroco Zongo. Antes, Un Golpe de Poesía, de Miguel Longarini. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución, de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos, de Chile, y Cartas, de Radio Nederland, Holanda. Somos el Club de la Pluma, proyecto comunicacional de integración de Argentina. Estamos con Maduro, con la Revolución Bolivariana y con la paz en Venezuela. En toda nuestra América. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. En todos los procesos históricos, quienes han tenido y tienen fundamental importancia a la hora de la acción, fueron y son los jóvenes. La permeabilidad de que goza esa franja de la sociedad que es pasible de cambios profundos, vertiginosos y decisorios, le ha permitido situarse en los contextos históricos como motor indispensable para cualquier transformación que se promoviese tanto por parte de quienes manipulan voluntades como por ellos mismos que en determinados momentos son quienes deciden y ejecutan. Durante la década de 1960 los jóvenes adquirieron, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, un protagonismo fundamental. El movimiento hippie, las luchas anticolonialistas y antiimperialistas, la resistencia a la guerra de Vietnam, los levantamientos de mayo del 68, por citar solo algunos ejemplos, se nutrieron de jóvenes que desde distintas perspectivas y estrategias cuestionaron el orden instituido. En esa mencionada década de los 60, como para tener un punto de referencia, quedó demostrado que los jóvenes son los que tienen el papel protagónico en los procesos de transformación social, que trascendió las reformas y fue capaz de afectar las estructuras del sistema. Un sistema siempre dedicado a excluir, controlar y dominar. Un sistema que cíclicamente reintenta la manipulación de la sociedad, pero fundamentalmente de los jóvenes, y recibe como respuesta, desde el hartazgo, la reacción que por diferentes vías impulsa esa franja etaria que soporta los embates y devuelve con fuerza un resultado adverso a los intereses mismos del sistema. Decía el eterno comandante Hugo Chávez, dirigiéndose a los jóvenes, son ustedes dueños de la pasión, del coraje y de la pureza que el mundo necesita para salvarse. Ello, además de su afirmación, conviene en un claro mensaje a quienes pretenden ignorar la fuerza de este segmento societario para romper con ataduras, atraso y exclusión. El sistema dominante en el planeta ha incurrido de manera también cíclica en el yerro de suponer el permanente control sobre los jóvenes. Ninguno de los procesos que han conducido a tremendas fatalidades a nivel global han podido contar con la continua aceptación de parte de los jóvenes, muy por el contrario, son ellos los que han impulsado, hasta desde una mal supuesta debilidad, el avance de la necesaria transformación para derrocar el ilegítimo poder constituido. Todos los procesos revolucionarios han tenido el gran e indispensable condimento de la juventud. Sin ella, hubiesen sido imposibles de llevar adelante. Por supuesto que también han sido jóvenes los caídos en campos de batallas que no buscaron, que no propusieron, ni mucho menos anhelaron. Las grandes conflagraciones que sacudieron el planeta nos padecieron la pérdida de un importante número de jóvenes que fueron arrastrados hacia la locura disfrazada de, por ejemplo, la libertad de los pueblos. El imperialismo en todas sus modalidades y facetas no ha dudado a la hora de sacrificar sangre joven en pos de su determinación de dominar y controlar. En una entrevista al presidente del Centro Nacional de Historia y director del Archivo General de la Nación de la República Bolivariana de Venezuela, Luis Felipe Pellicer, este expresó, entre otros conceptos, la juventud siempre ha llevado la vanguardia en los procesos revolucionarios, no sólo porque están aptos físicamente, sino también porque tienen las ideas para insurgir contra los sistemas de opresión. De hecho, el proceso revolucionario en Venezuela tiene el indispensable condimento de la juventud que activamente participa en todos los frentes en que es necesario llevar compromiso, convicción y la necesaria predisposición para avanzar en la construcción de la alternativa revolucionaria. Las décadas de los 60 y 70, en cuanto a efervescencia, tuvieron la impronta juvenil en cuanto a manifestación, marcha y revuelta se iniciase a fin de contrarrestar el avance de un salvaje capitalismo que, creado para dominar, someter y controlar, se vio en varias oportunidades acorralado por la contundencia de la resistencia al modelo que pretendía imponer. En nuestro continente fueron jóvenes los que enfrentaron el fascismo inserto en los gobiernos de facto con los que el imperio mundial pretendía someter a los pueblos. Fueron jóvenes los que integraron, desde los movimientos surgidos en barrios marginados, los espacios de lucha. Lucha con diversas modalidades. Se puede estar de acuerdo o no, hasta la lucha armada como alternativa al poder imperante. Fue la alternativa por la que optaron jóvenes convencidos del camino y sus motivaciones. Por eso, los procesos injerencistas que cumplían lo elaborado para la región, como el Plan Cóndor, tenían como objetivos principales a los jóvenes. Chile, Uruguay, Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, etc., tuvieron en los jóvenes el muro de contención ante los avances del neofascismo. Las listas de los desaparecidos en nuestras naciones dan cuenta de ello. Se especulaba que luego de eliminar a un gran número de jóvenes, Por un lado, Semal aceptaría el escarmiento como ejemplo, y por el otro, se posibilitaría que en el futuro las posteriores generaciones habrían de ser más sumisas y maleables. La historia ha mostrado que fue una especulación errada, desconectada de los procesos generacionales en los cuales, desde el natural impulso de romper moldes hasta la rebeldía que se expresa, desde el arte hasta la interpretación política, la juventud marca las diferencias. La década de los 90, con la impronta neoliberal, pareciera que en el proceso evolutivo social la juventud se hubiese tomado un respiro para lograr mejor y mayor impulso después. Es una especulación un tanto antojadiza, solo como para no ahondar en un mayor análisis. A fines de esa segunda década infame, se sentía por los rincones, en espacios públicos, el palpitar de la sangre nueva que reclamaba por acción y transformación. Al menos, en Argentina, era lo que se podía percibir. Luego de reiteradas frustraciones, traiciones y una velada nueva intención por perseguir y estigmatizar a la juventud, esta volvió a tomar impulso y comenzó a recuperar espacios. Y a los espacios que se recuperaron, se agregaron aquellos en los que en otros tiempos se dejaba reservados para los que tenían trayectoria. En los primeros años de la década de los 70, último gobierno del general Perón, luego de haber tenido una participación activa que posibilitó el retorno del anciano general, los jóvenes reciben el rechazo y la expulsión de la participación política. Se reniega del sector juvenil, se los desplaza, provocando un quiebre en esos momentos irreparable. En los últimos tiempos, en cambio, se le abre la puerta a la juventud para que comience a ocupar espacios para debatir, construir, ejecutar de manera activa en lo político, cuanto también en lo social. Con este viraje en cuanto a la relación jóvenes política, se crea el necesario reaseguro para que el proceso de reconstrucción social prosiga con el necesario impulso que garantice su avance. A diferencia de lo padecido en la década de los 70, en que los jóvenes que militaban fundamentalmente en barrios carenciados eran perseguidos, hostigados, hoy las prácticas políticas y sociales en esos barrios son ejecutadas por los jóvenes bajo el paraguas del Estado, un Estado que ha interpretado que es imprescindible la participación juvenil para reformar, reconvertir, revolucionar. Los jóvenes en estos tiempos están marcando caminos, están reinterpretando el cómo hacer política desde una perspectiva diferente, marcadamente diferente. La arena política y social cuenta con nuevos actores. Es necesario e imprescindible que el resto acompañemos, apoyemos y, de ser necesario, brindemos algunas de las experiencias para que quienes van construyendo el presente y parte del futuro sepan que los estamos viendo con los ojos de la esperanza. Que así sea. Violeta Parra, Volver a los 17. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando en el mundo la hiedra y va brotando, brotando. Mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi padre.

hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. ¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Y la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen con la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por FM Inédita 103.9 desde Cosquín para todos los rincones del mundo que se animen a escuchar otro tipo de comunicación, una comunicación alternativa y una comunicación que tiende a la inclusión y a la participación plural. Bueno, más o menos. No tanto, no abusemos. Usted vio cómo son las cosas, ¿no? De la pluralidad. Hay veces que uno quiere ser muy plural, pero llegan momentos en que cuando la pluralidad no es entendida como esa misma, sino que se la interpreta como una posibilidad para chicanear, para descalificar, para... Bueno, ahí creo que se pierde un poco el tema de la pluralidad, no sé. No sé, tengo mis serias dudas. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? ¿Están los controles? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos dispuestos, como cada domingo, a darle la batalla cultural. ¿Sería? No sé, ya sería mucho, ¿no? Sería mucho ahí hablar de que estamos dándole batalla a lo cultural. Como que la cultura está peleándose contra nosotros. ¿O nosotros nos estamos atropellando con la cultura? No sé, una batalla cultural. No, donde el campo de batalla es la cultura y los otros generan una cultura a la que nosotros nos oponemos, pero denodadamente. Ajá. ¿Y generan cultura? Todo lo que hace el hombre es cultura. Todo es cultura. Ajá. Bueno. Está bien. Bueno, yo... Tengo algunas dudas, ¿no? Algunas. No son muchas, pero tengo algunas dudas. Digo que a veces el tema de la pluralidad se confunde. La pluralidad, la participación así de diversas voces. Cuando desde acá, desde este programa, históricamente, hace ya casi 10 años que venimos pregonando ese tipo de participación, uno siempre se encuentra, a veces en el camino, con esas desagradables, no sorpresas, ¿no? Situaciones en las que es difícil como dicen algunos, contemporizar algunas expresiones o manifestaciones. Hay un montón de situaciones y cuestiones para difundir, para poder compartir con toda nuestra audiencia, y en el campo político también mucho más, pero estamos ante la presencia de tipos de personajescos que realmente no solamente dejan mucho que desear, sino que además mueven a una bronca muy fuerte. Porque más allá de si se es oficialista o no se es oficialista, si sos opositor o no sos opositor, si te gusta el gobierno que está, si no te gusta, si tenés una propuesta que supere, si no la tenés, más allá de todo eso, estos personajescos que se la dan de sindicalistas en el país, me dan vergüenza. Y me dan vergüenza porque estamos a poquito tiempo ya de conmemorar un nuevo aniversario del Cordobazo, donde dirigentes extraordinarios, Atilio López, René Salamanca, Agustín Tosco, tuvieron la dignidad de pelear contra un sistema de opresión y de hostigamiento, de persecución y asesinatos, en un periodo tan convulsionado de la Argentina. Esos tipos pusieron no solamente el pellejo, sino las convicciones en juego. Y los personajescos que tenemos hoy en el área sindical, no quiero incluirlos a todos porque tal vez cometa un error grave y no quiero hacerlo, pero los que están saliendo a la palestra, en los escenarios, en los medios de incomunicación masiva, en los aún hegemónicos poderes de incomunicación o de desinformación, porque, discúlpenme, a todos los que apoyamos la ley de medios, estos basuras de los poderes hegemónicos de incomunicación van a seguir siendo poderes hegemónicos. Porque al enemigo, como decía el Che, y tantico así, no se le puede dar absolutamente nada, y son los enemigos. Y decía que estos personajescos que están pavoneándose y cacareando, haciéndose los bravucones, no le hacen nada bien al proceso democrático. Y discúlpenme, más allá de que sean procesos democráticos, hay libertades que están siendo abusadas. Y aquellos que acusan que no hay libertad de expresión, cuando están manifestando exactamente eso, y nadie les dice absolutamente nada, estos personajescos no solamente joroban con la libertad de expresión, sino que además joden a las libertades individuales de un pueblo, o parte de un pueblo. Y ojo que yo no estoy de acuerdo con esa historia de el protestódromo, el corralito para ir a protestar, para que a nadie le moleste de que mi protesta no le interfiera con su normal vivir. Cuando hay que protestar, pero loco, hay que protestar en serio cuando realmente los intereses son compartidos. Y los intereses de este muchacho Fallon Sobrerito, de este otro personaje como Llano, de este tipo que todavía yo no sé por qué la justicia no los ha alcanzado, Barrio Nuevo, sería ya Barrio Viejo, ¿no?, con los años que tiene. Todos estos tipejos, estos personajescos, joden, por favor, está saliendo algo, gracias. Estos personajescos, lamentablemente, no le hacen nada bien al proceso democrático. Cortemos calles, avenidas, salgamos a las calles a manifestar por el hambre de nuestros pueblos, por el hambre que hay en algunas partes de nuestros pueblos. salgamos a protestar por que algunos de nuestros niños todavía no han tenido el acceso a la educación, de seguro debe haber. Salgamos y protestemos por muchas muertes innecesarias y evitables. Salgamos y protestemos. Pero las protestas de estos tipos realmente no tienen justificación alguna. Lo que hacen es más daño que bien para nuestro país. Y me gustaría ver a un sindicalismo combativo, ¿sí? Pero combativo en serio, con convicciones en serio, viejo. Déjense de joder. Déjense de joder. No sean payasos. No sean payasos. Son una vergüenza realmente. Son una vergüenza. Se puede estar de acuerdo o no con este gobierno, viejo. Pero no necesariamente tenés que ser tan payaso y tan ridículo para llevar adelante acciones que es únicamente queda demostrado pero a la larga, ¿viste? Así de lejos se ve, de bien lejos se ve. Que lo único que estás buscando es un beneficio propio, no es colectivo. ¿A quién quieren engañar? Vamos a arrancar con nuestras columnas de los compañeros y compañeras que nos envían para hacer la ronda a nivel internacional en el Club de la Pluma. En primer lugar, le vamos a dar espacio a nuestro compañero y amigo, el doctor Miguel Ángel Hidalgo, que desde Sydney, Australia, nos envía toda la semana su columna para hablar sobre China y algo más. Así que vamos a compartir con ellos y luego continuamos con más el Club de la Pluma. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos del Club de la Pluma? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y me da mucho gusto, a pesar de que los dos comentarios que elaboraré a continuación, pues no son precisamente buenos. Es más, son bastante, bastante malos, ¿no? Nos avizoran conflicto y momentos difíciles para todos en este mundo en el que vivimos. Bueno, el primer comentario es respecto a lo que está sucediendo en Australia. No sé si ustedes recuerden que en la guerra que encabezó George Bush hijo a Irak a principios de este siglo, sí, en el 2001-2002, andaban ahí varios gobiernos de perritos falderos. Sí, recordamos, por ejemplo, a José María Aznar, de España, andaba ahí lamiéndole las botas a George Bush. Y otro de los gobiernos que andaba también ahí, de títere, de marioneta, era Australia. Bueno, pues en ese momento Australia era gobernada por el Partido Liberal, que es el partido de derecha, de extrema derecha, diría yo, de extrema derecha neoliberal. Bueno, después de eso vinieron dos administraciones del Partido Laboral, que pues digamos es de centro-izquierda, últimamente más de centro, pero ahora, desde hace unos meses, regresó otra vez el Partido Liberal al poder en Australia. ¡Oh, sí! Y esto quiere decir que se vienen momentos difíciles. Bueno, pues déjenme comentarles que yo, bueno, a pesar de ser un pibe, como ustedes dicen en Argentina, durante los 80s, pues sí he visto, ¿no?, varios momentos, discursos de Margaret Thatcher, ¿sí?, la madrina intelectual ideológica del neoliberalismo. Pues les comento que este señor que está aquí en Australia fungiendo de primer ministro, que se llama Tony Abbott, es prácticamente una copia de Margaret Thatcher, ¿sí? Lo estaba oyendo durante la semana. Y pues es como si Margaret Thatcher estuviera aquí en Australia. Bueno, una de sus primeras, lleva el señor algunos meses en el poder, y ya ha tenido varias ideas brillantes, ¿no? Varias políticas que ha propuesto. Una de ellas, que causó mucha controversia hace unas semanas, era una ley para remover la penalización en los medios de comunicación a cualquier declaración racista. Es decir, el señor quería abrirle la puerta al odio interracial en Australia. Esto es un tema muy delicado acá, porque últimamente ha habido muchos asiáticos que han venido, sí, especialmente chinos, gente de la India, del sudeste asiático. Entonces, pues, es una tensión racial, ¿no? Muy, muy acentuada. Bueno, pues quería quitar las penalizaciones a las declaraciones racistas. Afortunadamente, no pasó del todo esa enmienda, pero regresó el señor y regresó para triunfar con una nueva política que es la privatización de la educación superior en Australia. El gobierno va a cortar los fondos gradualmente a todas las universidades australianas y les va a dar el derecho de que establezcan sus propias cuotas. Es decir, va a haber competitividad entre las universidades de acá. Esto pues también va a afectar a los programas de investigación, ¿sí? Por eso yo estoy particularmente preocupado, porque yo estoy acá elaborando investigación sobre la economía política de China en una universidad australiana. Bueno, pues inmediatamente los estudiantes han estado protestando estas semanas. No se ve, lógicamente no se ve por dónde se puede echar para atrás esta política. Y pues es una escalada, ¿no?, de neoliberalización. El siguiente paso que quiere hacer este señor es reducir el gasto público en pensiones y en salud pública, ¿sí? Es decir, prácticamente asfixiar a los grupos vulnerables de la sociedad. Pues veremos entonces en qué terminan las protestas. Debe de ser posible hacer algo. Pues por lo pronto un gran grupo de estudiantes que ha estado envuelto en esto son los estudiantes internacionales, ¿sí? Que pues son los que prácticamente contribuyen más en el pago de cuotas. Y bueno, pues también la gente local, ¿no? Las australianas, los australianos que pues van a tener que pagar. Entonces, no les extrañe que si Estados Unidos en estos años se lanza a otra aventura bélica para destruir otra parte del mundo, ahí va a estar de regreso a Australia como perrito faldero, como tapete de Estados Unidos. Bueno, el siguiente comentario, y último ya, que les quería compartir es acerca de lo que está sucediendo del otro lado del Pacífico, bueno, pues arribita de Australia, que es una tensión entre China y Vietnam. Bueno, el contexto de esto es que históricamente ha habido un reclamo territorial por parte de varios países en esa región. Estamos hablando de Filipinas, de Vietnam, de China, de Indonesia. Porque en medio de esos países hay unas pequeñas islas que se llaman las Islas Spratly. Pues varios países dicen que pues reclaman soberanía sobre esas islas. Pues ha escalado esta tensión entre China y Vietnam al grado que incluso ya ha habido barcos, patrullas marítimas de Vietnam y de China que se han abierto, pues digamos, fuego, pero con cañones de agua, ¿no? Esto es algo muy simbólico, pero pues que denota, ¿no?, una cuestión hostil. Bueno, China y Vietnam, a pesar de ser dos países socialistas, ¿sí?, no olvidemos aquel ejemplo histórico de los vietnamitas que resistieron la invasión de Estados Unidos, pues ha habido una guerra entre Vietnam y China en el 1978-79. China pues invadió Vietnam después de que Vietnam invadiera Camboya, porque bueno, en ese momento el gobierno de Camboya también era un gobierno pues no realmente socialista, sino era una tiranía encabezada por Pol Pot, ¿sí?, este líder de los Quemeres Rojos. Entonces, bueno, pues Vietnam se metió, después China se metió a Vietnam. Bueno, terminó la guerra y pues quedó en el aire esta cuestión de las islas que les comentaba. Ha habido muchas protestas en Vietnam, en frente de la embajada de China en Vietnam, y pues espera que suceda lo mismo con la embajada de Vietnam en China. Pues esta tensión entre los países que se disputan estas islas lleva varios años, ¿sí? Es real, eso sí existe, pero pues también ha sido manejada por los gobiernos de cada país para pues distraer la atención de otras cuestiones, para cabildear, ¿no?, asuntos políticos al interior de cada país, y pues para asusar a la población. Pero bueno, esto sí existe, y últimamente ha habido mucha tensión entre China y Vietnam. Y por supuesto no creo que esto termine en un conflicto mayor. China y Vietnam, pues económicamente dependen mucho, hay muchas inversiones chinas en Vietnam. Entonces es imposible, es inviable, ¿no?, un conflicto bélico entre estos países. Bueno, pues así están las cosas del otro lado del Pacífico, en Australia, en Vietnam, en China. Me dio mucho gusto saludarles, les envío un cordial saludo, que tengan una buena semana y hasta luego. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la Estatua de la Libertad, detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera de la Inquisición, detrás de las cifras y de los rascacielos, detrás de los anuncios de neón, detrás está la gente con sus pequeños temas, sus pequeños problemas, sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores. Detrás del Quijote, de Corintellado, de mis universos y del Escorial, detrás de Hiroshima y del Vaticano, detrás de la víctima y del criminal, detrás de la mafia y de la policía, detrás del Mesías y de Wall Street, detrás del Columbia y de la heroína, detrás de Goliat y de David, cada uno a su manera, cada quien con sus modos, detrás estamos todos, usted, yo y el de enfrente, detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa detrás. Está la gente. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-297638. Facebook, El Club de la Pluma. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola gente, ¿cómo les va? Comenzamos con noticias del Sáhara Occidental y en primer término recordar una fecha histórica que va a tener lugar esta semana, que tiene lugar esta semana, que es el día 20 de mayo, porque un 20 de mayo de 1973 comenzó la lucha armada por la independencia por parte del Frente Polisario, el representante del pueblo saharaui. Una lucha armada que culminó en 1991 con el alto del fuego, suscrito por el Frente Polisario, por Marruecos y a instancias de, de las Naciones Unidas. Bueno, es simplemente eso, nada más. Recordar la fecha no es ese el tema central de esta columna. Sí lo es, el informe sobre la tortura 2014, sobre la tortura en el mundo, que acaba de presentar esta semana que pasó Amnistía Internacional. Y hace referencia a Nigeria, a México, a Filipinas, a Uzbekistán y también a Marruecos. Denuncia que la tortura en comisarías es un hecho en Marruecos y que queda impune, y que los malos tratos y la tortura son una realidad en la práctica en las comisarías y centros de detención de Marruecos y el Sáhara Occidental. Bueno, les cuento algunos datos, pero antes vamos a escuchar el marco general de esta campaña que nos brinda Eva Suárez Llanos, que es directora adjunta de Amnistía Internacional España. En los últimos 5 años, en al menos 141 países del mundo se han registrado casos de tortura y de malos tratos. En algunos de estos países estamos hablando de una práctica sistemática, de una práctica endémica. En Estados Unidos, las condiciones de reclusión en algunas de sus prisiones de máxima seguridad, donde las personas están prácticamente todo el día aisladas, sin acceso a luz natural, son condiciones que en sí mismas constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes. Por no mencionar que la administración norteamericana no ha sido capaz de garantizar que se rindan cuentas por las torturas que se han cometido en los últimos años en el contexto de la guerra contra el terror. La palabra de Eva Suárez Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional España. Y vamos ahora con lo que dice el informe concretamente respecto de Marruecos. Y dice que Marruecos ha sido seleccionado junto con México, Nigeria, Filipinas y Uzbekistán para tratar en profundidad la práctica de tortura, porque dicen que este país, Marruecos, dice Amnistía, está inmerso en una política de reformas, según anuncia. Entonces tiene una ocasión para acabar con la tortura. Bueno, lo cierto es que plantean que la tortura es practicada en toda clase de centros de detención policial para arrancar confesiones, que luego son utilizadas como prueba judicial y que las denuncias casi nunca tienen seguimiento judicial. Esto crea condiciones propicias para que la tortura siga existiendo, plantean. Bueno, además destacan las modalidades de tortura más utilizadas: golpes, suspensión del detenido por sus muñecas, introducción de su cabeza en el urinario, violación con botellas u otros objetos y largos periodos de aislamiento. Lo que dicen mis tías es que hizo denuncias de casos concretos por canales oficiales en Marruecos, pero son raros los casos, dice, en los que se han ordenado exámenes médicos o informes. En consecuencia, agrega, la impunidad sigue bien enraizada y los autores de estos actos continúan escapando a la justicia. Además, Amnistía critica la ley antiterrorista que aprobó Marruecos en 2003, porque esta ley permite detener a una persona de forma preventiva 12 días, de los cuales 6 el sospechoso no tiene derecho a ver a un abogado. Esto, dice Amnistía, multiplicó las denuncias por torturas y además recuerda que se reportaron en este periodo desde el 2003 hasta ahora casos de detenciones en centros secretos. Y habla, por ejemplo, del caso, en cuanto a la ley antiterrorista, del caso del belga Ali Arras, originario de Melilla, que sufrió tortura en un centro secreto por parte de un servicio de espionaje. Y también habla Amnistía expresamente de los casos de 6 saharauis detenidos por manifestarse en las calles de Al Aaiún en varios momentos de mayo del año pasado, pidiendo la libertad y la independencia del Sáhara Occidental y el cese de la ocupación marroquí. Bueno, fueron detenidos y posteriormente torturados. Los familiares denunciaron esto, pero no se hizo ninguna investigación. Es por eso que Amnistía en este informe recomienda a Marruecos respetar las convenciones internacionales, respetar sus propias leyes que prohíben la tortura. Y bueno, lo cierto es que desde el gobierno marroquí primero han mostrado disconformidad con esto porque decían que comparar Marruecos con Nigeria y Uzbekistán para el gobierno marroquí era inaceptable, es inaceptable. Y por otra parte después se comprometieron a investigar estos casos que denuncian Amnistía. Pero bueno, lo cierto es que diariamente nosotros escuchamos y recibimos denuncias a través de los medios de comunicación de saharauis que salen a manifestarse y denuncian ser torturados, o bien directamente en las calles o bien luego de ser detenidos. Esto, entonces, la práctica de la tortura en Marruecos es ratificada por Amnistía Internacional en su informe 2014. Y es por eso que Amnistía ha lanzado una campaña, Stop Tortura, una campaña en todo el mundo. Sobre ella nos habla Maribel Tellado, que es coordinadora de campañas de Amnistía Internacional. Tenemos que plantarnos, ¿no?, ante la tortura, interponernos todas las personas, Amnistía Internacional y también todas las personas que están implicadas en los procesos, ¿no?, los médicos, las médicas, los abogados, que tienen algo que ver en todos estos procesos. Y eso es a lo que invitamos con esta campaña. La palabra de Maribel Tellado, coordinadora de campañas de Amnistía Internacional, en referencia a la campaña Stop Torturas que han lanzado y que se puede encontrar en la página web amnesty.org en varios idiomas. Gente, nos despedimos, los dejamos y las dejamos con música, agradeciendo por supuesto a Radio Inédita de Argentina, al Club de la Pluma que difunden esta columna y también a la Radio del Sur de Venezuela para el mundo, así como la Radio Inédita de la Argentina, por ayudarnos a romper otro de los muros, el muro del silencio. Vamos a la música entonces, Islem, Hijo del Desierto, el tema Sahara Libre. Hasta la próxima. Chao, chao. En 1975, el gobierno de Arias Navarro promete al pueblo saharaui, ante el abandono del Sahara por parte del Estado español, defenderle de las posibles agresiones externas. Sin embargo, menos de 2 semanas después, ese mismo gobierno firma en Madrid los acuerdos tripartitos con Marruecos y Mauritania, que les da carta blanca para invadir el territorio saharaui. Sahara Occidental, República Dominicana, Victoria Gasteiz, Porriño 011, 2013, como quieras. Yo solo quiero que tú seas libre, Sahara, porra, Sahara, libre. Yo solo quiero que tú seas libre, Sahara, porra, Sahara, libre. Yo solo quiero que tú seas. Yeah. عنا نحلوها معناها عنا نبنوها احنا هما اللي نحيوها ونقوموا فيها بالتجديد نموها ونزيدوها ونلموها على المحاسيب لغتنا ما نرخوها هي عرفنا بالتأكيد لغتنا يا حد التم بأغلب مدوة تخمم خرج عن لغتنا علم ما نرضى عنها تمر قليل انت كيفي بيها مهتم انا كيفك نختار نبي نميها ويا خيطن يا عسلية والتأشي نظر العين والشطان يقولوا لقنا واردوان نظر أهل الصحابي بان اللغة هي والشكيل انا منتاقة حسان ونقالة من ذهب عيد نظر الخيمة والفرقان يقولوا هم تحت المسيل نظر صغير لا بردان يقولوا أنا عسان وزيد نظر طويل لا تقران حميسة وطمور الزارين نظر الفشة والتقنان النيلة والشبلة والقيد نظر حاجة صفاقة ران نظر في الشرطة وعبيد راريع ونظمة والوان سراوي العرب والسردين نظر فراقة لا تتحان المعدي صايح بعبود أمس واخنا في لغان عن هذه هي تقاليد عن الصحراء نظر اللي كان لا جاد ولا عرف ونزيد صخرة نظر لو كيرو كيتو تي عتيبري زهرة مرة زهرة ليبري نظر لو كيرو كيتو تي عتيبري زهرة مرة زهرة ليبري نظر لو كيرو كيتو تي En tu cara no hay sonrisa, solo desilusión. Estoy harto de opresión y he tomado la decisión para ayudar a esta nación que vive en una ocupación. Si el mundo se uniera, esa sería la solución. Pero hay muchos que cierran los ojos para no ver el dolor. Como no son de tu sangre, no le importa, no, no, no. Cada día que pasa, que cambie, le pido a Dios. Yo solo quiero que tú seas libre, Sahara, borra, Sahara, libre. Estás escuchando el Club de la Pluma. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Unidos seremos inconquistables. México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma. Es así, seguimos en el Club de la Pluma y ahora estamos en comunicación con nuestra compañera y amiga Alina Duarte desde México. ¿Cómo te va, Alina? No le estoy escuchando, Alina, no le escucho. ¿Vos me escuchás bien, Alina? A ver, ¿sí, ahora? ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ahora te estoy escuchando, sí, sí. Alina, Atenco, primero, para que la gente, aquella que no... Atenco. Bueno, Atenco es el dolor de cabeza del priismo en México. Atenco es la ciudad donde se quería construir un aeropuerto internacional aledaño al de la Ciudad de México, cuando el actual presidente Enrique Peña Nieto era gobernador de ese estado, del Estado de México. Ajá. Atenco, bueno, es habitado por varios ejidatarios y hoy está en disputa otra vez, años después, ahora con Enrique Peña Nieto a la presidencia. Bien. Y bueno, ¿y por qué es el dolor de cabeza del PRI? Bueno, el fantasma de este aeropuerto a construirse en San Salvador Atenco desde tiempos de Vicente Fox en la presidencia y durante, insisto, el mandato de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, pues ha regresado. Se ha señalado que hay asambleas locales donde autoridades federales ya intentan convencer de nuevo a ejidatarios, no solo de Atenco, sino también de Texcoco, de vender sus tierras para la construcción de un aeropuerto. Para el año del 2001, el metro cuadrado en Atenco buscaba ser pagado con cerca de 70 centavos de dólar. Actualmente se está pagando hoy $25, es decir, después de aquella represión sufrida en el año 2006, ahora se elevó el precio, ahora con Enrique Peña Nieto a la presidencia. Es decir, de 70 centavos pasa a $25. Uh-huh. Trinidad Ramírez, que es una de las que encabeza este movimiento del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, declaró que a estas reuniones que se están convocando por parte del gobierno federal, también están asistiendo titulares del comisariado ejidal de los municipios de Atenco, Texcoco, así como el mismísimo alcalde de Atenco, para, según, asesorar a los campesinos respecto al monto económico que estos puedan recibir a cambio de sus tierras. Bueno, la búsqueda del dominio pleno de las tierras comenzó desde que el gobierno panista de Vicente Fox anunció la construcción de este aeropuerto. Sin embargo, pues el pago precario de la tierra a los campesinos, la ausencia de notificación constitucional a los pobladores y la falta de beneficios directos para los propietarios, en su mayoría ejidales, hizo inviable el proyecto. Después, esta inviabilidad llevó a una de las represiones más conocidas del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, en donde perdió la vida dos jóvenes, diferentes días, hubo bastantes presos, hubo 37 violaciones a mujeres, hoy sin un solo culpable en la cárcel, esto se dejó pasar. Incluso estas mujeres han emprendido en conmemoración, en recuerdo a esta represión. Hace unos días se cumplió el aniversario de esta represión. Anunciaron esta campaña de Rompiendo el Silencio contra la Tortura Sexual. Fueron abusos inimaginables, fue de las peores tragedias que se recuerda en México. Y que incluso una vez que se acepta la responsabilidad de Enrique Peña Nieto, este pueda asumir la presidencia. Actualmente los campesinos que se le pretendieron dar, declaró una de estas mujeres, que se le pretendieron dar en el año 2000 $70,000, es decir, $7,000 por hectárea, ahora se les ofrece $2.5 millones, es decir, cerca de $25,000. Por la misma extensión territorial. Hoy el proyecto del aeropuerto sigue en pie como originalmente se propuso en el 2000. Los campesinos han dicho que este proyecto no se le ha quitado nada, al contrario, le han aumentado el proyecto Ciudad Segura, una serie de vigilancias hacia los campesinos. Y esta mañana es muy importante recordar que se convocó a Atenco a un cordón de paz. Hoy se celebra una de estas reuniones ejidales con el gobierno federal en donde se pretende vender la tierra, y se convoca por parte de los campesinos, de los ejidatarios, del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, a hacer un cordón de paz. Pero ahorita justo acabo de mantener comunicación hace unos minutos con compañeros que ya se encuentran ahí y que dice que, bueno, la presencia policial es impresionante. Se está hablando de 20 policías por un campesino, por un manifestante, y se espera que pueda haber confrontación. Es decir, los campesinos han vivido hostigados desde el 2006 y hoy puede suscitarse algún enfrentamiento que pueda sofocar esta indignación de los pueblos campesinos del Estado de México. Uh-huh. Alina, no solamente en esta localidad, creo que vas a tener que apagar el reproductor de la radio, porque yo me estoy escuchando con eco mientras dialogo contigo. Ahora, a ver si ahora podemos mejorarlo bien. Digo, perfecto, que además de lo que está sucediendo en Atenco y que viene sucediendo, nosotros ayer recibimos una información que está relacionada con ataques a bases de apoyo zapatista en San Cristóbal de las Casas. ¿Puede ser? Sí, de hecho ahorita la represión se viene impresionante, se está gestando una ola de paramilitarismo en el país que prácticamente tiene que ver también con esta, se ha denunciado la colombianización de México. Sí. Y esto lo han dicho los grupos de autodefensa que se han armado y que el Estado ha tratado de cooptar, las llamadas autodefensas están denunciando esto. Quien era simplemente hace unos meses todavía antes de que se empezara la campaña de Santos todavía, pues era un general colombiano el que estaba asesorando a Enrique Peña Nieto. Este general era el que había asesorado y había estado metido en la parte de Sucumbíos, cuando el atentado de Sucumbíos en Ecuador por parte del gobierno de Uribe. Bueno, tenemos toda esta parte militar colombiana, en sí también estadounidense, que está asesorando a la seguridad del Estado. Los ataques a las bases zapatistas tampoco está aislado. Ya veíamos que la vez pasada se hablaba de un enfrentamiento entre comunidades zapatistas y una organización campesina, que en realidad los zapatistas dijeron no es cierto, esto es un ataque paramilitar, esto sigue siendo parte del acoso del Estado. Tuvieron bajas de compañeros, falleció el compañero Galeano, en donde ellos dicen nosotros vamos a suspender por ahora nuestras actividades porque de nuevo se viene una oleada de represión hacia las bases zapatistas, que bueno, han dado ejemplo de que otro mundo es posible, han dado ejemplo de otra educación, de otra salud, de otro mundo prácticamente. Esto nada más no es incluso en las comunidades zapatistas, no solo es en Atenco. Actualmente se están aprobando 14 leyes, ayer se aprobó otra, 14 leyes en contra de la criminalización de la protesta social en México. Hay estados en donde ya se aceptó el uso de armas de fuego para replegar a los manifestantes, es decir, se está recrudeciendo la violencia en México, la violencia contra la protesta, la violencia de Estado hoy está en su máximo esplendor. Han estado tratando de cooptar todo tipo de organizaciones, han desaparecido líderes magisteriales, ha habido asesinatos de activistas. Simplemente quien está tratando de evidenciar casos de impunidad y corrupción se le asesina. El ejemplo fue hace unos días, una madre de un hijo desaparecido dio con ciertas pistas de quién pudo haberle secuestrado, quién pudo haber desaparecido a su hijo, y un sicario la estaba esperando cuando ella llevaba flores a la tumba de su hijo. La esperó, la asesinó, y bueno, esto es constante en México. El gobierno está recrudeciendo esta violencia de Estado hacia toda la población. Se espera que todo esto siga aumentando, continúe aumentando la actitud represiva de parte del Estado de México contra el campesinado mexicano, contra las bases de apoyo zapatistas. Y este volver de parte del zapatismo de volver a tomar las armas para comenzar nuevamente a defender lo que han logrado en más de 20 años, ¿crees que va a llevar a todo México a un estado de convulsión interna que le facilite al imperio la excusa de provocar mayor injerencia? Pues mira, de hecho Estados Unidos ya en México a estas alturas ya no necesita pretexto más, está metido en la política nacional en cada esquina, sí. No se da a conocer hacia el exterior, pero en realidad ha habido bastantes asesinatos de agentes de la CIA, de la DEA dentro de México, que circulan en nuestras calles como cualquier otro ciudadano, y que hoy, a pesar de que se descubrió hace meses se descubrió que la embajada prácticamente sí tenía todo un centro de espionaje, la embajada de Estados Unidos en México operaba como un centro de espionaje, no se hizo nada, ¿no? Se vive prácticamente en la impunidad. Yo creo que hoy sí se está convulsionando el país, que se está deteriorando el tejido social, que así como en Michoacán llegó a estas autodefensas, bueno, hoy en el norte del país, en Tamaulipas, en Reynosa, de nuevo se está viendo que esta violencia también puede llevar a originar autodefensas que bueno, no hay de otra, ¿no? Están matando a sus hijos, están secuestrando a sus mujeres, están en narcotráfico ya, bueno, en realidad es inimaginable todo lo que está sucediendo en México, pero también los intereses hoy saltan a la vista. Uno de los líderes de las autodefensas de Michoacán, José Mireles, hablaba hace unos días de que hoy el que está encargado de ver todo este tema de las autodefensas en Michoacán busca la gubernatura del Estado de México, el que gobernó Enrique Peña Nieto, y que hoy se está aliando con el narcotráfico, ¿no? Con los Caballeros Templarios, hoy van a financiar la campaña para la gubernatura de este señor. Entonces hoy hay una trama ahí de podredumbre entre el narcotráfico, el gobierno, Estados Unidos, grupos paramilitares, que han permitido que hoy el caldo de cultivo de la indignación en México también esté avante, ¿no? Claro, hay una criminalización, hay asesinatos, no es tan fácil, y por eso me decían, es que ¿por qué la gente no sale? Bueno, es que también estamos muy golpeados, la juventud está criminalizada, tenemos procesos, o sea, hay mucha gente que tiene proceso abierto, hay mucha gente que es desaparecida, el magisterio tiene muchas bajas, ¿no? También no es fortuito que haya cesado la protesta porque hay muchísima violencia de Estado. Y ahí, si tuvieses que mirar México desde arriba, todo el Estado mexicano, el país, ¿hay dos Méxicos? Uno que está en defensa de sus derechos, luchando contra un poder opresor, y hay otro México que está mirando hacia otro lado. Sí, yo creo que totalmente está el México de abajo y a la izquierda está el México indignado, y está este México de unos cuantos, ¿no? Está el México de las mineras junto con Estados Unidos, ¿no? El México de las empresas petroleras a las que les hicieron con la reforma energética el favor de entregarles la nación mexicana hace unos meses, ahora solamente están poniendo los términos en los que van a entregárselo a Shell, a Chevron, a todas estas empresas. Está esto, todos los grupos sociales en México que hoy se están viendo afectados y que históricamente han sido desplazados, hoy están saliendo, están evidenciando esto, también están siendo reprimidos, mientras el gobierno está haciendo alianzas descaradamente, no es que no existieran, sino descaradamente con estos grupos de poder en México, incluso, bueno, ahí está Carlos Slim, ¿no?, que tiene prácticamente a México, o sea, México es de Carlos Slim, teléfonos, bueno, absolutamente todas las empresas tienen algo que ver con este señor, y que esto, mira, es cuestión de tiempo, esto es una bomba de tiempo que le están incluso, se puede decir que gracias al gobierno, hoy se está haciendo presión para que la gente siga saliendo, después de estas reformas llamadas estructurales, que no son más que programas de ajustes estructurales como la década de los 80s en toda América Latina, hoy la gente se está dando cuenta de quién es el PRI, de qué es el gobierno y de la influencia que tiene Estados Unidos en el país, ¿no? Seguro. Alina, bueno, te aprovecho para comentarte y comentarle a nuestra audiencia que nuestros compañeros y amigos, la gente que tenemos en contacto de allí en las bases de apoyo zapatista, están solicitando que les enviemos audios con un saludo apoyándolos, así que aquellos que lo quieran canalizar a través nuestro o a través de ustedes, están invitados a hacerlo para que los compañeros de las bases de apoyo zapatista reciban nuestro abrazo solidario de alguna forma. Alina, sí, te agradecemos mucho la participación, nos estamos encontrando el próximo domingo, y bueno, desde aquí toda nuestra solidaridad con todos los compañeros, los campesinos e indígenas de México que están luchando por defender su dignidad. Muchísimas gracias, un abrazo, va de vuelta, nos vemos el próximo domingo. Fue Alina Duarte con su columna habitual en el Club de la Pluma, y ahora vamos a seguir en México porque vamos a ir a la columna de nuestro compañero y amigo, el profesor Fernando Lizama Abado. Fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, bajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora, colocarme la vieja y ajada gorra con las tres estrellas rojas de 5 puntas. Son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. La falsa lucha contra el narcotráfico de Peña Nieto. Mentiras tras mentiras. Es el resultado de la falsa lucha contra el narcotráfico de Peña Nieto. El malestar ciudadano va en aumento, hasta el alzamiento de guerrillero, el resultado de los grupos agredidos. El lenguaje de la represión se impone, es el lenguaje tecnócrata neoliberal, permitiendo la impunidad, la complicidad de las mafias políticas, convertidas así, reducidas en ese triste carácter los partidos políticos, con garantía de complicidad y una corrupción que espanta. El objetivo, hacer estallar una revolución. Hay una encomienda, se está logrando con los autodefensas al estilo Michoacán, y por eso surgen más autodefensas. Se llegan arreglos por debajo de la mesa. Al día siguiente, todo está arreglado. Sus seguidores son intocables. Los valores se trastocan. Todo es un escándalo a nivel mundial. Promover la guerrilla para reprimir. ¿Hasta dónde estamos llegando en México? Por otro lado, el fracaso del gobierno mexicano en recuperar el control en regiones dominadas por el crimen organizado pone en riesgo el cumplimiento de las reformas planteadas en la reforma energética. Según informe de la Universidad de San Antonio, Texas, mientras Andrés Manuel López Obrador, dirigente del partido político Morena, critica la estrategia planteada por el gobierno federal para enfrentar la escalada de violencia en Tamaulipas. El fuego, dice, no se combate con fuego. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México, te mando un abrazo, amigo Norberto, desde México. Y hasta la victoria siempre. Hasta la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. La policía se está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, claro, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esta gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba se detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Dime, todo el poder. So I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Dime, todo el poder. So I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame todo el power. Porque no nacimos donde no hay que comer.

El 19 de mayo se conmemora un aniversario más de la muerte de José Martí, el prócer de nuestra independencia. Martí, que había estado conspirando y preparando lo que él llamó la guerra necesaria, pues sencillamente viajó a Cuba junto con Máximo Gómez, y a las pocas semanas de estar en Cuba se lanzó en un combate y fue muerto en ese combate por las tropas españolas. Ahora bien, el 18 de mayo, en lo que se considera su testamento político, Martí le escribe a Manuel Mercado. Manuel Mercado es un gran amigo de Martí, un mexicano. ¿Y qué le dice Martí a Manuel Mercado en algunas partes de su carta? Le dice: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo, de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Quiere decir que Martí estaba muy claro de que la guerra de independencia de Cuba era importante precisamente para parar las ansias hegemónicas de Estados Unidos, y que este país estaba dispuesto a lanzarse contra las tierras de América para conquistarlas y hacerlas una neocolonia, como después la historia lo probó. También dice Martí, dentro de esta famosa carta: cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas, y de proclamarse en lo que son, levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin. Aquí Martí hace referencia a su experiencia como conspirador en los propios Estados Unidos y cómo ese país trató en innumerables ocasiones de dificultar que las armas y que todo lo que se recogía en Estados Unidos para la lucha contra España llegaran a Cuba, y cómo los órganos de seguridad de aquel momento pues trataban por todos los medios de interferir esta situación. Y dice Martí, y esta es una frase muy conocida de él, pero creo que es importantísima y tenerla siempre en mente. Dice Martí: viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David. Fíjense ustedes cuántas cosas dice Martí en unas pocas palabras. Él vivió en el monstruo. ¿Cuál es el monstruo? Estados Unidos. Y dice que le conoce las entrañas porque sabe bien cuáles son los propósitos de ese país y de la clase dominante existente en ese país. Y termina esa frase diciendo: mi onda es la de David. Y aquí hace referencia a ese famoso pasaje de David y Goliat. Goliat, el gigante Goliat, que en este caso podemos decir sin lugar a dudas y sin equivocarnos, que son los Estados Unidos, y también la onda de David, la onda con que David pudo vencer a Goliat. Y por eso precisamente es importante estas cosas que Martí plantea. Y antes de terminar la carta, él hace una referencia muy interesante relacionado con una conversación que tiene con un periodista estadounidense de apellido Bryson. Y dice Martí:

vivimos, aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo, aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya, aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad, nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la guerra fría, la guerra de los 100 años, la guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. En el Club de la Pluma, Realidad Palestina, el espacio de Manu Pineda. Es así, estamos aquí en el Club de la Pluma y intentando la comunicación con nuestro compañero y amigo Manu Pineda. ¿Cómo te va, Manu? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Yo estoy por aquí. ¿Vosotros qué? ¿Seguís ahí en Gaza, Manu Pineda? Sí, sí, claro. Aquí estoy de forma casi permanente. Bien, bien. Visito alguna de España porque tengo allí a mis niños, pero yo vivo la mayor parte del año aquí. Bien. Manu, ¿cuáles son las acciones que se están llevando adelante en defensa de los detenidos palestinos por el gobierno sionista israelí? Sí, bueno, sabéis que hay más de 5.000 palestinos secuestrados en cárcel israelí. Algunos de ellos, pues, desde hace muchísimos años, muchos de ellos condenados a cadena perpetua, en unas condiciones criminales. Me parece que lo he puesto alguna vez como ejemplo, que cuando un palestino prisionero tiene cáncer, lo tratan con ibuprofeno. O sea, imagínate el cuidado que tienen de ellos, ¿no? Claro. Israel tiene una figura a la que llaman detención administrativa, que les permite arrestar aleatoriamente a quien ellos quieran sin necesidad de presentar cargos, sin proveerle de asistencia jurídica, sin permitirle visita, sin llevarlo a juicio, sin marcarle una condena que tenga un fin, sino una detención sin ningún motivo y que se puede prolongar hasta el fin de la vida del prisionero. Entonces, hace 25 días, el día 24 de abril creo que fue, empezó estos prisioneros, 130 de ellos, iniciaron una huelga de hambre que bueno, que mantienen todavía y que piensan mantener hasta que se dé respuesta a sus demandas. Ahora, esta huelga de hambre, bueno, pues la respuesta que están dando las fuerzas de ocupación es respuestas punitivas. Están dispersando a los prisioneros en distintas cárceles para evitar unidad de lucha entre ellos. Están metiéndolos en celdas de aislamiento. No le están permitiendo acceder a agua y sal, que es lo único que ellos están tomando para poder sobrevivir. El ayuno que están llevando a cabo es bastante estricto. Y lo único que toman es sal y agua, y entonces le han retirado la sal. Bueno, esa es la respuesta que están dando. La gente que apoyamos la causa palestina, dentro y fuera de Palestina, pues estamos llevando a cabo medidas de apoyo. Se están haciendo manifestaciones a diario. Aquí en Gaza, por ejemplo, esta mañana hemos tenido una gran manifestación de convocada por el Frente Popular. Otros días son otras organizaciones, independientemente de a qué facción política pertenezcan, porque están todos unidos, todas las facciones están unidas en el asunto de los palestinos. Y todas estas manifestaciones terminan delante de del Comité Internacional de la Cruz Roja aquí, en el que hay una vigilia permanente desde hace muchísimos días. Y hay también algunos familiares de los presos en huelga de hambre, desde hace como 12 o 13 días. Bueno, nosotros tenemos como misión fundamental el difundir fuera de aquí qué es lo que está pasando. Y desde luego, pues vosotros sois un instrumento muy generoso para eso. Es fundamental que nos veáis el altavoz este para poder explicar estas cosas. Es dramático lo que está pasando. Ahora mismo estamos hablando de los prisioneros a los que se le aplica esta figura de la detención administrativa, pero podríamos hablar de los prisioneros que están sufriendo las negligencias médicas, podríamos hablar del trato que se le da a las mujeres en las prisiones, podríamos hablar de mil cosas, refiriéndonos exclusivamente a lo de los prisioneros, ¿no? Que desgraciadamente no es el único problema que sufre la población de Palestina. Sufren, sí. Bueno, pues el otro día en una manifestación delante de la cárcel de Ofer, en los territorios ocupados en el 48, pues mataron a dos chavales a sangre fría, dispararon contra un montón de chavales y a dos de ellos los mataron a sangre fría. A un chaval de 22 años y a otro de 17, que además este de 17 era jugador de fútbol internacional, y algunos jugadores españoles ya habían jugado con él en algunos partidos, y iniciaron una campaña para algo tan sencillo como que en un partido internacional, en la Final Four europea, en el Campeonato de Europa de baloncesto, pues que juega Tel Aviv, o sea, el Maccabi de Tel Aviv está jugando ahí, no sabemos en base a qué, bueno, pues que se guardaron un minuto de silencio. Había una movilización internacional tremenda para conseguir esto, para exigir a la Federación Internacional de Baloncesto que hiciera esto, y se han negado, porque son perros lacayos de la entidad sionista. Uh-huh. Son títeres, payasos del poder, allí donde esté. No quieren molestar a los poderosos. Y les da igual que Israel asesine a chavales simplemente por manifestarse. Lo mismo que la Federación Internacional de Fútbol, le da igual que hace unos meses, en un checkpoint en los territorios ocupados, Israel disparó a sangre fría contra los pies de dos chavales futbolistas palestinos y los dejó ya inútiles para jugar al fútbol para siempre. Eso se lo ha informado a no sé cómo se llama, a Joseph Blatter y a Platini y a toda esta gente, exigiéndoles que expulsen a Israel de la Federación Internacional de Fútbol, y hacen caso omiso. Porque son tíos basura que lo que quieren es estar en las instituciones, llevarse bien con los fuertes, y les da igual que lo que les pasa a los débiles. Y eso es la desgracia. Esa es la desgracia que tenemos los dirigentes nuestros, no solo los gobernantes, sino a todos los que dirigen este tipo de instituciones tan poderosas, que están siempre al servicio de los poderosos. Uh-huh. Es función nuestra denunciar esto e intentar cambiarlo con la presión popular. Los gobernantes, los medios de comunicación, las federaciones deportivas, culturales, académicas y todas estas cosas no van a hacer nada si no hay una presión popular que los obligue a ello. Y tenemos que intentar que eso sea así. Claro. También quiero aprovechar la oportunidad que me dais para anunciaros que a través de la organización que lleva el tema de las prisioneras palestinas en Gaza y nuestra asociación UNADICU, pues hemos lanzado una semana internacional de solidaridad con las mujeres palestinas prisioneras en las cárceles israelíes, que será del 7 al 15 de junio. Espero que en todos los territorios donde se pueda se hagan actos de solidaridad a este colectivo tan olvidado. O sea, si la situación de los presos en general es dramática, la de las mujeres incluso peor, porque se le suma todos los padecimientos de los hombres, y además se le suma el tema de la violencia sexual, A estas mujeres, pues no quiero ser muy explícito sobre qué cosas le hacen los soldados en las cárceles, pero os podéis imaginar. Y esto en una sociedad tan conservadora como la Palestina, pues les lleva a que mientras que los hombres que salen de las cárceles son héroes, las mujeres pues se quedan en sus casas y nadie quiere demasiado trato con ellas porque, digamos, son gente que, bueno, que de algún modo pues no se sabe qué es lo que han hecho en las cárceles, ¿no? Y entonces queremos llevar a cabo una campaña, en primer lugar, para que las liberen de las cárceles porque no hay derecho a que una entidad ocupante, terrorista y criminal como es Israel secuestre libremente a ninguna persona palestina, y estamos hablando de un colectivo de mujeres que, por no ser muy numerosa, pues de algún modo la estamos viendo. Y también, de algún modo, pues facilitar su inserción en la sociedad. Y por eso tenemos como compañero en esta campaña a la asociación que se encarga de eso y que uno no para nosotros compartir con ellos el lucho. Uh-huh. Manu, son una demostración de hipocresía de parte de Obama las últimas manifestaciones que tuvo diciendo que el gobierno sionista israelí es el responsable de no avanzar en los diálogos de paz o de poder lograr pacificar este tema del conflicto con el pueblo palestino. Digo, porque no debe ser casual que se haya manifestado de esa manera, seguramente por la pérdida de hegemonía que tiene el gobierno norteamericano. No le resulta ningún costo decir que Israel es el responsable. No sé, si te digo la verdad, no he leído esas declaraciones porque a esta altura me resulta muy poco interesante que lo que diga el señor Obama, claro, ni su portavoz Kerry. Lo que sí es cierto es que es muy difícil negar lo evidente. O sea, si se lleva desde el año 93, en que se firmaron los acuerdos de Oslo, en el que la entidad sionista se comprometía a una serie de cosas y no ha cumplido ninguna de ellas. Los asentamientos se han multiplicado en estos 21 años. O sea, se ha multiplicado, creo que por 10 o algo así, ¿eh? El número de asentamientos. la dirigencia palestina institucional, que no la real, porque él habló de la autoridad palestina, que es la dirigencia reconocida por la comunidad internacional, pero que no es la elegida por el pueblo palestino. Las últimas elecciones que el pueblo palestino tuvo oportunidad de pronunciarse, pues no votó por la opción que representaba Abu Mazen, ¿no? Que, pero bueno, digamos que como aquí da un poco igual que lo que voten los palestinos, si Estados Unidos y Europa decide que tiene que gobernar Abu Mazen y los palestinos votan otra cosa, es que los palestinos se han equivocado. Claro. Y ya está, y ellos siguen con su cantinela, ¿no? Pero claro, Abu Mazen, que a esta altura no creo que haya nadie que lo tenga por un radical y tal, se ha firmado, se ha reunido, se ha arrastrado todo lo que ha podido ante Israel. Israel no le ha concedido ni agua. Y llega un momento en que ni siquiera Abu Mazen puede arrastrarse ya más. Entonces, es muy difícil a esta altura querer culpar a los palestinos de la falta de avance en estas negociaciones. ¿Por qué? Pues porque este hombre además está acabando su propia tumba, ¿eh? Él, por los motivos que se ha apostado por la negociación con Israel, y no tiene el apoyo de nadie de Palestina, claro, de ninguna otra organización de Palestina, ninguna, ni de las fuerzas nacionales, ni de las fuerzas islamistas, ni siquiera de la mayoría de su propia organización, que es Fatah. Y el hombre sigue encabezonado en negociar, pero es que no le permiten negociar, dos no pueden acordar nada si uno de los dos no quiere. Israel solo quiere quedarse con toda Palestina, y quedarse en cualquier caso con alguna pequeña representación de los palestinos en su territorio como mano de obra barata o como cosa así. Cualquier otra cosa no le interesa. Los asentamientos van creciendo día a día. Israel está masacrando a los palestinos en su propia tierra. Los asesina, les quita sus tierras, les derrumba sus casas, les roba el agua. No les permite faenar. Ayer, por ejemplo, aquí en Gaza, a dos chavales que estaban pescando en la playa desde una torreta, los tirotearon a los dos, uno de los dos está ingresado en el hospital con tiros en las piernas. Eso lo está haciendo Israel cada día. ¿Cómo puede haber nadie que considere a esta altura con un mínimo de rigor que Israel tiene ningún interés en negociar nada? Israel, todo lo que no sea quedarse con todos los territorios palestinos no le interesa. Y además, si hay alguien dentro del régimen terrorista israelí que plantea seriamente lo de negociar, lo es. Porque es que cuando aquí hablamos de la diferencia entre los gobiernos y los pueblos, eso es válido para casi cualquier sitio, pero estamos hablando de los pueblos, pero no existe el pueblo israelí. El pueblo israelí es un invento moderno. En Israel hay gente que viene de Polonia, de Argentina, de Rusia, de Suecia, de Alemania, que no comparten ninguna cultura, que no comparten ni siquiera la lengua, que no tienen nada en común. Entonces ellos lo único que quieren es que ellos le han robado las tierras a una gente y lo que quieren es que les quiten ese problema, que no quieren saber, que no quieren que haya palestinos. Y cuando hay manifestaciones en contra del gobierno israelí es precisamente por tasarlos de blando, porque lo que quieren es que le den la solución final a los palestinos. Con ese mimbre es muy difícil, hasta para Obama y hasta para Kerry es muy difícil ocultar que Israel es quien está impidiendo ningún avance en la negociación. ¿Estás enterado, Manu, que han firmado un acuerdo entre el gobierno palestino y el gobierno venezolano por el cual Venezuela le asistiría con la provisión de petróleo? Sí, hombre, estoy muy informado. Ten en cuenta que una de las compañeras que está con nosotros aquí, Valeria Cortés, una venezolana de pro que nos tiene al día de todo lo que se mueve en Venezuela, mucho más de cualquier cosa que esté relacionada con Palestina. Sí, es interesante esto, es necesario, a mi juicio, ya es una visión muy personal de mi parte, pero a mi juicio lo que me entristece de todo esto es que, por desgracia, el discurso que se está imponiendo es que Palestina y Cisjordania es lo mismo y que Gaza es otra cosa. Y cuando se firma algo para Palestina, estamos hablando siempre para Cisjordania, y a Gaza no llega nada. A Gaza no llega nada y se está de algún modo dejando a Gaza fuera de Palestina. Incluso por la gente, por los activistas internacionales, e incluso por los gobiernos que simpatizan con la causa palestina. Pero al final la ideología y el lenguaje mayoritario cala también en nosotros. Cuando el gobierno venezolano, que es un ejemplo a seguir y es el modelo que ponemos nosotros siempre para decir qué es lo que deseamos nosotros, que hagan los gobiernos nuestros, el gobierno venezolano fue el primero en expulsar al embajador sionista de su territorio, la operación confundida en 2008. Claro. El primero que ha permitido a los palestinos viajar a Venezuela sin necesidad de visado. Muchos gestos respecto a esto. Pero ¿qué pasa? Que al final, cuando hablas de Palestina, están hablando de Cisjordania. Si montan una clínica oftalmológica, la montan en Cisjordania. Y si van a mandar petróleo, lo van a mandar a Cisjordania. Bueno, ¿y por qué eso? Todo lo que se haga se hace para Cisjordania. Y Gaza es la gran olvidada. Gaza está muriendo. ¿Pero está por muriendo qué, Manu? ¿Me podés explicar, si podés explicar, por qué esa discriminación contra Gaza? Bueno, hay una serie de factores que permiten que esto sea así. Pero a mi juicio el principal factor es que aquí en Gaza gobierna Hamas y nadie quiere a Hamas. O sea, nadie quiere a Hamas porque Hamas tampoco se hace querer, ¿no? No vayamos a echarle la culpa al empedrado. O sea, nadie [S2] Claro. [S1] Quiere ser socio de Hamas en nada, ¿no? Pero bueno, el hecho es que el pueblo palestino, en el año 2006, cansado de la corruptela de Fatah y de las autoridades palestinas, votó a Hamas, pues porque era la alternativa, lo mismo que muchas veces en España se vota al PSOE para echar al PP, o se vota al PP para echar al PSOE. No, muchas veces no se vota a favor de alguien, sino en contra de alguien. Claro. Aquí se votó a Hamas, y para Hamas el gobierno. Como hay un gobierno que no nos gusta, pues no lo reconocemos. Entonces no mandamos nada a Gaza para no potenciar a este gobierno que no nos gusta, ¿no? Digamos que de algún modo es una manera de simplificarlo, pero es para explicar un poco, ¿no? Claro. Eso por un lado. Por otro lado, también es verdad que es más difícil ayudar a Gaza porque es muy difícil que entre nada aquí. O sea, que estamos hablando de un bloqueo férreo, absoluto, en el que había solo una puerta de entrada y salida, que era el trocito de frontera que separa a Gaza de Egipto, pero desde el todo cerrado de hecho. Entonces es más difícil, es menos lustroso, viste menos, no es lo mismo ayudar a la autoridad palestina, que es el aliado de Occidente, que tal, que a uno, que a un gobierno pues que no nos gusta o lo que sea. Es que yo no voy a entrar en eso. Yo simplemente te digo que del mismo modo que la gente, que hay muchos países que consideran a Venezuela una dictadura, pues porque eligieron al presidente Chávez en su momento, y ahora el presidente Maduro, y ese no era los candidatos del imperio, y entonces lo consideran una dictadura. Les da igual que se hayan ganado 9 elecciones, les da igual que hayan salido todas, que hayan habido 19 votaciones distintas entre elecciones, consultas y tal, que hayan habido 19. Que se perdiera una, como fue la constitución que propuso el comandante Chávez, se perdió y se reconoció la derrota. Da igual eso, es una dictadura porque no ganan los nuestros. Y aquí en Gaza resulta que gana el candidato que no era el propuesto por Occidente. Y eso que lo haga bueno, Estados Unidos, la Unión Europea y todos estos países payasos, pues no me duele en absoluto porque, digamos, entra en el guión. A mí me resulta penoso que el gobierno bolivariano haga estas cosas, o que el gobierno cubano, en fin, gobiernos que desde luego son cuestionados, que son cuestionados por los mismos que cuestionan al gobierno de aquí, ¿no? Entonces, a mí me resulta triste, pero vamos, no quiero profundizar mucho más en esto. Simplemente, claro. Que quiero que cuando se hable de, me gustaría que cuando se hablara de Palestina, se hablara de todos los territorios palestinos. Claro. De claro. Todos los territorios palestinos no ocupados en el 48, o sea, porque, digamos, no vamos a mandar ayuda a los territorios ocupados por el 48, que sería ayuda a Israel, ¿no? Pero sí que cuando se hablara de algún tipo de acuerdo, de colaboración, de ayuda, se metiera a Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Digamos como mínimo eso, ¿no? Claro. Y no que lo que se está haciendo no es eso, desde luego. Estamos dejando a Gaza fuera de todos los acuerdos. Querido amigo, compañero, te estábamos extrañando, necesitábamos retomar el contacto para poder llevarle a la gente, a nuestra audiencia, la realidad del pueblo palestino y fundamentalmente lo que ocurre allí en la Franja de Gaza. Te mandamos un muy fuerte abrazo. ¿Sabes cuánto siento no poder conectarme con vosotros todo domingo? Pero realmente la conexión aquí funciona de regular para más, no siempre es fácil. Y además no siempre me pilla en un sitio en el que pueda buscar conexión. Seguro. O sea, hoy afortunadamente pues me he metido aquí en la casa de una familia que tienen internet y me he podido conectar de esta manera, ¿no? Bien. Pero Gaza es un sitio maravilloso con una gente lindísima, cariñosa y luchadora, pero tiene algunos pequeños fallos como un bloqueo que impide entre otras cosas conectarse bien a internet. Pero bueno, agradezco mucho que a pesar de mis fallos, de mis faltas, pues me hayáis reservado el espacio y espero poder estar con vosotros el domingo que viene. Te mandamos un muy fuerte abrazo y bueno, nuestro abrazo a toda la gente que está allí acompañándote. Un abrazo, hermano. Fue Manu Pineda con su columna en el Club de la Pluma sobre la realidad del pueblo palestino directamente desde la Franja de Gaza, ¿no? Estas cosas que realmente tienen la mierda. Perdón, discúlpenme, ya me salgo de la vaina, porque la mierda que tienen estas cuestiones de política internacional. Una cagada, viejo, una cagada. Se muere gente por la mezquindad de estos hijos de... No voy a insultar a las putas con esa basura. Realmente me da muchísima bronca. Cada vez que escucho todo este tipo de cosas, lo que sucede en Gaza, lo que sucede en el Sahara Occidental, lo que sucede en Haití, lo que sucede en muchos lugares del mundo, lo que sucede en nuestro país, en rincones de nuestro país, que más allá de toda la fiesta, de que está todo muy bien, hay gente que la pasa muy mal. Me da muchísima bronca que pesen más los intereses corporativos que la vida, que una vida, realmente me da muchísima bronca. Vamos a la música, ya volvemos. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí Protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Activista de la conciencia. Muy poco se sabía de Rosauro Martínez, la B, diputado reelecto por Renovación Nacional, Partido de Derecha, por supuesto, por el Distrito 41 de la provincia de Ñuble, acá en la octava región, y su biografía era muy breve. Nos decía que ingresó al ejército el año 1970 y se retiró 17 años más tarde con el grado de mayor. Dos años más tarde, la dictadura lo premió designándolo alcalde de la ciudad de Chillán. Y esto duró hasta el año 1992, puesto que en ese instante la democracia, entre comillas, ¿no?, comienza a elegir en forma directa a las autoridades comunales. De esta forma, un año más tarde, el año 1993, este señor ingresa a la casta política y es elegido diputado por esta zona y ha perdurado en el cargo por las constantes reelecciones. Bueno, esto todo debido también a lo que es el sistema electoral binominal que está impuesto dentro de la institucionalidad pinochetista. Nadie, por supuesto, ha querido poner en su hoja de vida que él fue capitán de la compañía de comandos número 8 del regimiento Chancagüe de Valdivia. Y cuando hablamos de este regimiento y nos trasladamos en el año 1973 hasta el año 1982-83, nos vamos a encontrar con que en este lugar fue un lugar terrorífico donde se desarrollaron actividades bastante oscuras y siniestras. Es aquí donde se desarrolla esta operación Machete, una operación militar contrainsurgente creada para eliminar a los militantes del movimiento de izquierda revolucionaria e integrantes también de una columna guerrillera que fue parte de la operación Retorno, la cual se había anclado en el sector del complejo maderero Panguipulli, y estos compañeros tenían por nombre destacamento Toki Lautaro. En 1981, 15 jóvenes, en su mayoría antiguos trabajadores de este complejo y militantes del movimiento de izquierda revolucionaria y su frente de masas, el movimiento de campesinos revolucionarios, regresan silenciosamente desde el exilio hasta esta zona, el sector de Alto Liquiñe, y pasa a organizar un grupo de resistencia que aspiraba a transformarse en un ejército obrero campesino y un pilar de la lucha por derrocar a la dictadura y construir un mundo más justo. Bueno, vamos a contarles algo que dijo uno de estos guerrilleros, actualmente un médico jubilado. Dice: hay que decir una cosa respecto a Rosauro Martínez, que nuestros compañeros lucharon con una desproporción de recursos y de medios ante cientos de soldados con muchos recursos al alcance. Los milicos no nos ganaron en las batallas, nos ganaron en la tortura. Esto lo dice Pedro Cardán, tal como les decía, médico y ya guerrillero del destacamento Toqui Lautaro, al cual me tocó conocer y, por supuesto, hemos tenido más de alguna conversación y en algún momento lo tendré frente a estos micrófonos. La lluvia fría de la cordillera, las equivocadas estrategias y tal vez el romanticismo, la desconexión con la realidad que se vivía en el Chile, sobre todo lo que ocurrió en el territorio, ese territorio mapuche después del golpe de Estado y sus consecuencias, son las que nos llevarán a entender un poco qué es lo que sucedió acá, en esta zona, acá en el Gualmapu, en la precordillera y la cordillera. Volvamos atrás un poco en la historia, bueno, bastante atrás. Capaz que seré redundante, pero vamos a volver bien atrás. Por allá por el 552, ambos lados de la cordillera son territorio mapuche. Del 52 al 600, de 1552 al 600, Pedro de Valdivia y Villagra ocupan el sur y fundan Villarrica, Valdivia, Osorno y otras cuatro plazas, las famosas siete ciudades que son destruidas por los ejércitos mapuches por allá cerca del año 1600. En 1793, el Parlamento de las Canoas, Rahue, el rey Rahue se dice Canoa, ¿no? Ese es el nombre en Mapudungur. El rey de España reconoce que desde esta zona, de donde yo estoy, hasta Chiloé, todo es territorio mapuche, y los caciques autorizan el paso por tierra de Valdivia, del conquistador, a Osorno y Chiloé, y le ceden una pequeña franja en la zona de Osorno a los españoles. Desde el 1600 hasta la década de 1870, no hay presencia extranjera ni chilena en la cordillera. Es la época en que comienza la llegada, más tarde, de los colonos y empresarios en busca de tierras ganaderas y madereras a la zona de Panguipulli, Butrono y Lago Ranco. Estamos en la República ya por los años 1900 y está el ferrocarril instalado en Panguipulli. La empresa Camino a la Costa y Compañía, Ganadero San Martín, vapores que penetran y se apropian de lagos y ríos y tierras hasta el sector Neltume. Después del repaso que hizo el ejército en la famosa pacificación de la Araucanía por allá por el 1800, ya en el 1900 comienzan los engaños, abusos, matanzas, despojos. Y estos son denunciados por los mapuches en el famoso Parlamento de Coscós el año 1907, ante un cura, el padre Sigifredo, y autoridades y periodistas, por supuesto, estaban en ese lugar. Se crea el Ministerio de Indígenas. Bueno, esto no sirvió de mucho, ¿no? El proceso de despojo es similar, por supuesto, en Liquiñe, Futrono, Lago Ranco, en toda la zona. Paralelamente a este despojo y a esta apropiación de los territorios mapuches, cientos de obreros comienzan a trabajar en las faenas madereras. Pese a que explotan maderas de exportación de una exquisitez inaudita, viven en ranchas de desechos y tapas, viven en peores condiciones que los mapuches. Los sueldos, dicen, no lucían, todos se nos iban en fichas y en la pulpería, abusaban como querían. Era el comentario de los obreros de la época. A fines del 40 estallaron conflictos y huelgas como los de la fábrica de muebles, como la fábrica de Neltume. Mapuches y pequeños colonos deben defender sus tierras con la propia vida contra la voracidad de los grandes intereses. Y por supuesto, hay que destacar que aparecen personajes igual que los personajes del Far West, ¿ya? Vendedores de vino, vendedores de alcohol, gente que se apropia de los terrenos, de los territorios que no les correspondía, con falsos títulos, con falsos abogados, bueno, en fin. En los años 60, casi toda la cordillera de Villarrica, el volcán Carrán, está en manos de grandes propietarios. Hay fundos de 10.000 a 80.000 hectáreas. Entre tanto, el terreno mapuche El territorio ha quedado reducido casi un 15% de su dimensión original. Bueno, esto es importante destacar, los compañeros y compañeras, porque el año 1968, varios jóvenes, militantes del frente, de un frente de masas del movimiento de izquierda revolucionaria, el movimiento campesino revolucionario, se hace presente con un trabajo político y social en este territorio. Estos jóvenes militantes, como José Gregorio Liendo, el compañero Pepe, militante del MIR, y que la prensa reaccionaria y burguesa lo estigmatizó y lo denominó pronto con el nombre de comandante Pepe, el cual fuera ejecutado el año 1973, y Bernarda Vera Contardo, esta joven educadora rural, aquella muchacha que el año 1973, con un hijo en su vientre, fue fusilada en el puente Tolten de Villarrica, como para dato. Estos muchachos dejaron la comodidad de sus viviendas para compartir la vida con mapuches y obreros madereros. El año 70, Salvador Allende asume como presidente constitucional de Chile, y los trabajadores se tomaron los fundos, y de todas las partes del territorio se siguió el ejemplo. Y en un par de meses, 22 fundos madereros cayeron en manos de los trabajadores, mientras algunas comunidades mapuches recuperaban sus tierras usurpadas. Los viejos todavía cuentan que así estos nos llamaban bandidos. Ni un solo administrador o patrón había recibido siquiera un palmazo. Y algunos puchas que se lo merecían. Había tanta injusticia en esta zona. Bueno, durante la toma de los fundos, o estancias para ustedes, compañeros, ahí en Argentina, sin sueldos, y agobiados por el hambre, decenas de trabajadores bajan con camiones con el compañero Pepe a la comunidad de Panguipulli a conseguir víveres con el gobernador Lautaro Hodges. La prensa de derecha clama al cielo y acusa a los hambrientos de sembrar terror y el caos. ¿Cómo era posible ver a esa gente en harapos caminar por las calles de Panguipulli pidiendo y exigiendo lo que sí era de ellos? Bueno, es cierto, las autoridades del gobierno popular concedieron y esta gente volvió con víveres necesarios para continuar la faena. Nosotros solo habíamos venido a conseguir harina para los más pequeños, decían los trabajadores y los mapuches. Aquellos ministros, José Toá, del Interior y Agricultura, Jacques Chonchol, dialogaron con los trabajadores en Liquiñe, y el gobierno, a partir de ahí, expropió estos 22 fundos y los reunió en una sola empresa, el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, filial de la Corpo. Aquí cabe destacar algo importante. Este complejo forestal y maderero tenía en su directorio a 5 personas, 3 elegidos directamente de los trabajadores y 2 funcionarios del gobierno. De estos funcionarios, uno era comunista, el otro era socialista, y los otros 3 compañeros, dirigentes sindicales del Sindicato Esperanza Obrera del complejo maderero Maquimbulli, militantes del Movimiento Campesino Revolucionario. Un solo fundo se descubrió que en aquella época, antes de expropiarlo, tenía una escritura al día. Todos los demás eran escrituras fraudulentas y usurpaciones a las comunidades mapuches. En el momento de la máxima actividad, el complejo llegó a tener 3.600 obreros, todos sindicalizados, en 360.000 hectáreas. Había una suerte de autonomía alimentaria. La gente no precisaba tanto más que de algunas cosas como elementales, como el azúcar, la hierba, parte de harina, porque todo estaba ahí. Toda la gente producía, toda la gente disfrutaba. Este era una suerte de paraíso distinto, donde el poder popular había sido un ejemplo en el cual los trabajadores y trabajadoras, mapuches y no mapuches, habitaban en este territorio y disfrutaban de los bienes que ellos mismos producían. Durante 3 años son dueños de su destino. Todos opinan, deciden, crean, construyen, estudian, reforestan la cordillera maltratada y viven un gran sueño: participación, consejo de administración con delegados obreros, asambleas, y por primera vez en su vida, el trabajador no es un obedecedor, es un decididor, y el mundo está a la vuelta de la esquina, y los escondidos de la montaña un día bajan a conocer la ciudad. Vienen los del complejo, comentan en las calles y campos, y cuando bajan en los camiones madereros, cientos de obreros con cascos armados de banderas multicolores que parecen flores. La población de Valdivia los mira y los ve como héroes de la libertad, y el viejo trabajador ya no se avergüenza de sus callos y su manta, y su mirada brilla por la responsabilidad de dar el ejemplo, de vivir dando el ejemplo. Esta es la época generosa de los trabajadores del complejo maderero, que en un momento determinado llegaron hasta el sector del Valle Yifén y bajaron a Valdivia, logrando también la liberación de su hermano de pobreza, el cacique Francisco Quilipán, encarcelado por recuperar la tierra en Sillagüe. Bueno, no todo tendría que ser mal, miel sobre hojuelas. El 29 de junio de 73, los trabajadores del complejo se organizaron para defender sus conquistas y el gobierno popular, amenazados por la intentona golpista del coronel Super y Pablo Rodríguez Gués, conocida como el Tancazo. Aquello fue el preámbulo, fue la intentona, la medida de fuerza, los errores cometidos por el gobierno de la Unidad Popular y sus, entre comillas, pusilánimes aliados, dieron paso a que se tentasen los golpistas y recién el mes de septiembre se diera el golpe definitivo. Una vez desarmado el pueblo, se dio el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 y el mismo día, el día 12 de septiembre, un grupo de obreros y militantes revolucionarios escasamente armados acudió al retén de la policía en el Tume a exigir que los policías cumplan su deber de defender al gobierno constitucional. Hemos recibido órdenes, responde el suboficial. Y entonces entregue las armas y no les pasará nada, exigieron los compañeros. Los carabineros responden con fuego, disparando sobre las cabezas. Entre tanto, los compañeros que habían planeado poner fuego al retén para que salgan de los de adentro y se rindan, suspendieron esta acción al escuchar que había una mujer con niños al interior. Un pequeño grupo de obreros y militantes entonces se replegó a las montañas y resistió hasta fines de 1973, apoyados con víveres por la población. Deben entender, compañeros y compañeras desde allá de Argentina, que muchos compañeros nuestros salieron de ahí caminando por el paso de Carridiñe hacia la Argentina, pasando por San Martín de los Andes, pasando por Junín, escondiéndose en distintos lugares. Hasta el sector de Chosmalal llegó un compañero que más tarde volvería al país y que estaría dentro de esta historia. Este compañero estuvo, entre comillas, albergado allá en Chosmalal, en este corral de piedra, en la primera capital provincial del Neuquén. Y bueno, tengo bastante información respecto a eso también. Bueno, desde el golpe hasta fines del 80 vienen los años más negros de la ocupación militar de la zona. El terror, la delación, detenciones en masa, tortura, pobreza, despidos, abusos, bombardeos y también vendrían las erradicaciones forzadas, cuando subían en camiones a trabajadoras y trabajadores, mapuches y no mapuches, y los ubicaban o los reubicaban en lugares donde ya estaban poblados y tenían que tener que convivir en pequeños espacios para poder mantenerse y poder sobrevivir a esta terrible dictadura que asoló a nuestro país por 17 años. Tienen 7 días para cargar sus tablas y sus monos antes de que venga la fuerza pública, decían los ricachones de la época. Y recuerda, los sobrevivientes nos echaban de acá como animales, apiñados arriba de los camiones. Durante todo ese periodo de tiempo, en Chile aún no empezaban protestas masivas y aún reinaba el temor en la zona. El 27 de junio son descubiertos por el ejército estos 15 compañeros que se alojaron en la cordillera. Estaban en Tatús, lograban esconderse y sobrevivir. Hacía varias semanas en la nieve y el hambre y los helicópteros y las ráfagas. Y uno, por supuesto, tiene los pies gangraneados por el frío. Caminan y cruzan repetidamente por intermedio de las tropas sin que puedan volver a dar con ellos. Se trata de este, del destacamento Lautaro. Entre septiembre y diciembre de 1981, 9 de ellos son detenidos, torturados, asesinados o ametrallados. No hay piedad por los enfermos y los heridos. No se respetan las leyes de la guerra. Y Rosauno Martínez, este diputado, actualmente desaforado, es el responsable de la muerte de otros 3 compañeros guerrilleros. Por supuesto, fueron ejecutados, fueron asesinados. Pero falta mucho paño que cortar en este territorio, compañeros, porque ocurrieron desapariciones y torturas de todo tipo y todo tipo de tropelías en contra de la población civil acusada de proteger a los integrantes de este destacamento revolucionario. Tenemos nombres de los compañeros que aquí cayeron: René Bravo, Julio Rifo, Próspero Guzmán, Juan Ojeda, José Monsalve, Raúl Obregón, Pedro Yáñez, Luis Quinchalí, José Campos, Pedro Calfuquir y Miguel Cabrera, el compañero que estuvo alojado allá en la Argentina. También puedo contarles que participaron de esta acción distintas personas y compañeros militantes de distintas partes, algunos equivocados o no. Esta estrategia capaz que sirvió, capaz que en realidad nunca sirvió. Pero lamentablemente la vida de mucha gente, armada y desarmada, estaba en manos de estos canallas. Personajes siniestras, ¿ya? Nombres que van saliendo de bocas de los soldados conscriptos, como Arturo Sangüesa Ross, conocido CNI como el Guiro, como Mario Toledo Gallardo, Iván Fuentes Sotomayor, Claudio Pepio Neto, integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia, Sergio Aguilera, Ilace Nahuelpan Huequimil, José Basaul, Julio Arellano Gramud, Eduardo Inostroza, todos vieron en la sombra del conductor de la Operación Machete, que dio luego paso a la Operación Pilmaquén, a Rosauro Martínez Lavés, el capitán, el responsable de todas las torturas y de todas las ejecuciones y, por supuesto, de todas algunas desapariciones de campesinos inocentes en la zona. Bueno, compañeras y compañeros, esperando a que este criminal que estaba alojado en el Congreso de Chile tenga la justicia que le corresponde y la historia sea, entre comillas, coherente con estos compañeros que salieron a luchar un día por recuperar la libertad de este territorio y de todos los compañeros que en algún momento determinado fueron parte de este sueño, que fue el poder popular acá en el complejo maderero Panguipulli, tengan justicia, la mínima justicia. Compañeros, compañeras, Gabriela, Norberto, un abrazo desde acá del territorio, desde el Hualmapu, de este territorio mapuche, y por supuesto a todos los peños que están al otro lado, en el Hualmapu. Muchas gracias y será muy buenos días para el Club de la Pluma desde Villarrica, Carlos Macioche. Ha resultado tremendamente conmovedor todo el relato de nuestro compañero Carlos Maciocchi. Y digo conmovedor porque es terriblemente importante que alguien en Chile, que no se ha caracterizado precisamente por investigar ni hacer memoria respecto de los hechos históricos de la dictadura, finalmente vaya a estar al alcance de la justicia con este desafuero. ¿Cuántos, no? En nuestro país también. ¿Cuántos de los que aún están por ahí en los pasillos del Congreso saben, están implicados y hasta probablemente son culpables directos de lo que sucede cuando no puedan estar hasta tal vez ocupando un ministerio? Y es así, no solamente quienes están pueden llegar a estar ocupando espacios en alguno de los poderes del Estado, que hayan sido cómplices de asesinatos, de torturas, de desapariciones, muertes, de robo. Ninguna de nuestras naciones es ajena a esa realidad. Las dictaduras y el injerencismo imperial sionista ha hecho grandísimos y gravísimos estragos, tremendos. Nos han provocado dolores por todos lados. Pero hay una parte de la justicia. En nuestros países hay una partecita, aunque sea para nuestras aspiraciones diminuta, que avanza. Si no, fíjense que están condenando no solamente a militares que han participado del genocidio, también lo están haciendo contra jueces, contra clérigos, contra empresarios. Es lerdo, claro, para mi gusto, hace rato que esto se tenía que haber hecho y haber puesto tras las rejas de por vida a muchos más todavía de los que se ha condenado. Pero bueno, lo que nos queda es la memoria para evitar que nos vuelva a suceder y para que continuar exigiendo justicia. Continuar exigiendo justicia. Y de ella nos tenemos que agarrar. Nos tenemos que empoderar de la memoria. Como lo hace Carlitos Maciocchi. Desde el otro lado de la cordillera. Reclamando por la justicia necesaria. Para, no solo, no para. Porque las vidas ya no las van a devolver. No van a volver. Pero sí para que no ocurra nunca más. Y para que paguen lo que tienen que pagar aquellos responsables que todavía se creen que los ampara la impunidad. Vamos ahora, hablando de memoria, hablando de identidad, hablando de estas cosas que nos van marcando como pueblos. Hoy en las efemérides del Club de la Pluma hemos querido traer el recuerdo de Augusto César Sandino. Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. Augusto Nicolás Calderón Sandino nace el 18 de mayo de 1895 en Nicaragua. Desde niño trabaja con su madre recolectando café en las plantaciones del Pacífico. En octubre de 1909, una insurrección apoyada por Estados Unidos provoca la renuncia del presidente José Santos Zelaya. Asume el cargo José Madriz, pero en febrero de 1910, tropas norteamericanas desembarcan en Corinto y provocan también su renuncia. Luego de múltiples maniobras, toma el poder Adolfo Díaz, tenedor de libros de una empresa minera norteamericana y aliado incondicional de Washington. Estados Unidos otorga un par de empréstitos a Nicaragua y toma en garantía el control de las aduanas, el ferrocarril nacional, los vapores del Gran Lago y fondos no utilizados de otro préstamo. En julio de 1912 estalla una sublevación en contra del títere Díaz. Tropas norteamericanas desembarcan en Corinto. Benjamín Celedón enfrenta a los invasores y muere en combate el 4 de octubre. A sus 17 años, Sandino quedó muy impresionado con la imagen del patriota. En 1916, Sandino trabaja como ayudante de mecánica cerca de la frontera con Costa Rica. Viaja a Honduras en 1920 y a Guatemala en 1923, donde trabaja en las plantaciones de la United Fields. Luego marcha a México y trabaja para empresas petroleras en Tampico y Cerro Azul. En mayo de 1926 ocurre un alzamiento liberal en contra del golpista Emiliano Chamorro. Tropas norteamericanas desembarcan en Bielefeld. Al enterarse del inicio de la guerra constitucionalista, Sandino parte rumbo a Nicaragua, a donde llega el 1 de junio. El 26 de octubre de 1926 se alza en armas con algunos trabajadores del Mineral de San Albino y se incorpora a la causa constitucionalista. El 2 de noviembre, en su primer enfrentamiento contra las tropas conservadoras de El Jícaro, sufre su primer derrota. El 24 de diciembre, tropas norteamericanas desembarcan en Puerto Cabezas. Al día siguiente, Sandino consigue armas y municiones con ayuda de prostitutas del puerto. El general José María Moncada le ordena regresarlas. No obstante, logra conservar las armas e inicia el retorno a las Segovias. En enero de 1927, tropas norteamericanas desembarcan en Corinto. En febrero, Sandino se instala en el Chucapuca e inicia en San Juan de Segovia una campaña militar victoriosa. Participa en un gran número de combates. Las tropas conservadoras son totalmente derrotadas y Moncada trata de deshacerse de Sandino enviándolo a Boaco. El 1 de julio de 1927 emite su primer manifiesto político dirigido al pueblo de Nicaragua desde su campamento en Mineral de San Albino. El 14 de julio responde a la propuesta de rendición que le hiciera Gilbert Hatfield, capitán de los marines. El 16 de julio, después de una batalla de 15 horas, toma por un tiempo el Ocotal. La aviación norteamericana bombardea y ametralla el poblado, causando 300 muertos entre la población civil. Sandino combate en varias ciudades y se retira hacia su campamento de El Chipote. Inicia la guerra de guerrillas. El 2 de septiembre de 1927 se constituye el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. El 14 de noviembre suscribe el acuerdo sobre los traidores a la patria. El 22 de junio de 1928, el dirigente comunista salvadoreño Farabundo Martí se incorpora a las filas del sandinismo. El 1 de enero de 1933 triunfa la causa sandinista al retirarse los invasores norteamericanos del territorio nicaragüense. Juan Bautista Sacasa asume la presidencia y el general Anastasio Somoza García la jefatura de la Guardia Nacional. Sandino viaja a Managua en febrero y firma un tratado de paz. El 20 de mayo viaja nuevamente a Managua para quejarse con Sacasa por los constantes ataques de la Guardia Nacional en contra de su gente. Regresa el 30 de noviembre por la misma razón, sin obtener resultados. El 21 de febrero de 1934, al bajar la loma de Tizcapa, después de una cena con Sacasa, es capturado y posteriormente asesinado con los generales Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzor por orden de Somoza García. Poco antes, su hermano Sócrates había corrido la misma suerte. El coronel Santos López, quien participará posteriormente en la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, logra escapar. El 23 de agosto de 1934, el Congreso decreta una amnistía para todos los crímenes cometidos por la Guardia Nacional. De los caminos la pisan los caminantes, la hierba de los caminos la pisan los caminantes, ya la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de sol que tienen dinero, ya la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de sol que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y llega un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y llega un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana, los señores de la mina han comprado una romana, para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero, para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva, cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para que el árbol no nos tape el bosque, Gacetillas Argentinas. Gacetillas Argentinas, la comunicación alternativa por la web. www.gacetillasargentinas.blogspot.com.ar. Para que el árbol no nos tape el bosque, Gacetillas Argentinas. Es así, continuamos en el Club de la Pluma, seguimos aquí en FM Inédita, 103.9 desde Cosquín, para todos los rincones del mundo que quieren romper los silencios. ¿Cómo le va, mi querido amigo Juan Carlos Sánchez? ¿Cómo te va, Norberto? Acá andamos, buenos días. Como siempre, en la trinchera radial que supimos construir, ¿no? Sí, señor, ya prontito cumplir 10 años, che. Así es, así es. Bueno, juventud de ayer y de hoy. Y ¿por qué? Precisamente va un poco a cuento de tu editorial hoy, ¿no? Y se me ocurrió reflexionar acerca de lo que fue ayer, no yéndome tan lejos, ¿no? Precisamente pensando en el idealismo de los 70 y el idealismo de hoy, ¿no? Uh-huh. Porque sin dudas hay una recuperación de cierto compromiso, ¿no? Con la política, pero más que nada lo que yo vengo advirtiendo desde hace tiempo es un mayor compromiso en las organizaciones sociales, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque veo que colaboran en diversos clubes, organizaciones de fomento, incluso que no dependen de organizaciones políticas, y se comprometen a movidas solidarias. Uh-huh. O sea, lo que está pasando ahora es una recuperación del compromiso de la juventud. Más allá de el pensamiento que puedan tener, porque esto es algo muy importante y que se tiene que enfatizar desde lo educativo, ¿no? Este compromiso se ve aceptar al otro con las diferencias que tiene. Y es algo que viene bien en la Argentina de hoy. El tema es encauzarlo desde, no desde las dirigencias solamente, sino desde la misma familia, ¿no? Porque también esto tiene mucho que ver. Un pibe tendrá mayor o menor compromiso social y político dependiendo del ámbito familiar, si se lo incentiva o no. Claro. Y también desde lo educativo tenemos que tener docentes comprometidos con eso, con esa formación de jóvenes que se comprometan, lo cual no es tan fácil hoy en día, porque todavía subsiste un pequeño descreimiento de la política producto del 2001. Y eso es lo que todavía hay que superar ese, el cuco de la política, es decir, de que con la política no se soluciona nada, al contrario, con la política también se solucionan cosas. El problema es que cumplan quienes están dentro de la política, ¿sí? Y también que las estructuras partidarias se abran precisamente la juventud, ¿sí? Lo cual no está aconteciendo en todos los partidos así nomás, ¿no? El radicalismo sigue estando cerrado a esa cofradía de dinosaurios, ¿no? Y no permite el surgimiento de nuevos dirigentes. En cambio, podemos ver que, bien opuestos que son, tanto el kirchnerismo como la izquierda, sobre todo en algunos partidos, la juventud está empezando a ocupar ciertos lugares que estaban ocupados, ¿no? Por ejemplo, hay camadas de diputados que están haciendo sus primeras armas en la política legislativa, lo cual viene muy bien. Uh-huh. Y también hay una incorporación que se dio desde 2013 hasta ahora, de jóvenes que son hijos de la dictadura, es decir, hijos de desaparecidos que aportan otra mirada que no siempre se ve y que no siempre se comprende, ¿no? Y fíjate que los debates son encendidos, sobre todo cuando ellos participan, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en una sociedad que todavía piensa que la juventud son los pibes chorros, en lugar de pensar en el resto de la juventud, que es la que estudia, la que trabaja, la que construye, la que sigue colaborando con todos y cada uno de los estamentos sociales y políticos. Es para pensarlo, es para debatirlo, es para que todos tomemos conciencia y empecemos a pensar en ellas y en ellos, ¿no? Porque son el futuro, es lo que nos va a quedar, son los que nos van a suceder. Y ahí es donde tenemos nosotros todavía la responsabilidad de guiarlos, ¿no? Para que puedan precisamente intervenir en aquello que les interesa y sobre todo en lo que no les interesa. ¿Sabe? Me permito interrumpirte dos segunditos ahí. Digo yo, como posibilidad, ¿qué pasaría si en lugar de tomar nosotros la obligación de orientarlos, por qué no brindamos que ellos, cuando lo necesiten, orientación, le podamos brindar orientación, que sepan que uno los cubre y que los cuida, pero que no les impone vivencias? Porque ya hemos cometido tantas cagadas a lo largo de nuestra historia que creo que tenemos que hacer mea culpa de esas mismas macanas que nos mandamos. Dice, ¿por qué no permitimos que con su doble posibilidad de experiencia, porque tiene la que van viviendo y tiene la que en algún momento le intentamos transmitir y qué sé yo, o sea, ¿por qué no lo dejamos que ellos, o sea, sin? Porque a veces como que los adultos nos resistimos a la innovación, por ahí capaz que nos quitan el cartel, qué sé yo, y creo que es necesario, no sé si me entendés la idea. No, te entiendo la idea perfecto, o sea, pasa que hay que primero hacer el mea culpa y en todo caso, a partir de ahí, orientar, ¿sí? Y es cierto, nos mandamos unas cuantas cagadas. Claro. No una, unas cuantas. Claro. Y sí, pero hay cagadas y hay cagadones, ¿no? Claro. Como siempre digo, porque es natural que al obrar siempre nos mandemos alguna cagada, ¿sí? Siempre nos podemos equivocar, es parte de la naturaleza humana. El problema está cuando nos mandamos los cagadones, ¿sí? Es decir, cuando el error es demasiado grande, burdo y grosero, que lo intentamos de vuelta reflejar, ¿sí? Claro. En los jóvenes. Pero eso sí, los jóvenes también nos escuchan hasta ahí, ¿sí? Claro. Y ellos tratan de seguir por su propio camino, lo cual está bien. Maravilloso, maravilloso que hagan eso, me parece extraordinario. Es más, yo diría que tanto no nos escuchen. No, a ver, no te, por eso te digo, Norberto, nos escuchan hasta ahí, ¿sí? Claro. ¿Y qué me está diciendo este viejo loco, viste? Yeah. Y después se dan cuenta que con algunas cosas sí tenemos razón. Cuando decimos, tener cuidado por este camino, ¿no? Y yeah, fíjate, y escuchá este, escuchá, y después sacá tus propias conclusiones. ¿Vos querés creer que en años de docencia jamás incliné para un lado o para el otro? ¿Sí? Es decir, traté, chicos, es esto y aquello, ¿sí? Son ustedes los que eligen, claro. No yo. Claro. Yo tengo mi punto de vista, por supuesto, ¿sí? Pero no les vengo a imponer esta idea. Claro. ¿Sí? Por eso fui criticado, vilipendiado, ¿viste? Incendiado, ¿no? Claro. Pero fue la manera de crear conciencia política, de que la política no es algo malo, sino que la política la hacemos todos los días, la hacemos desde que nacemos. Claro. ¿Por qué? Porque desde que éramos pibes y les amarreábamos la pollera a nuestra mamá para que nos compre caramelos, ahí mismo ya estábamos haciendo política. Claro. O en la juventud, después, mucho después, sobre todo en los nenes de clase media, clase mierda, ¿no? Que les tiran la manito al papi, bueno, necesito salir esta noche con mi novia, ¿cuánto me habilitas? ¿No? Ahí ya estamos haciendo política. Ahí ya están haciendo política. Claro. ¿Por qué? Porque entonces se negocia sobre la base de unas notas, de una materia. Uh-huh. Eso es lo que hay que comprender, que es la política, ¿sí? Ahora, uh-huh, también no nos olvidemos que existe la mala política, la espuria, la que viene haciendo atentados a la memoria, la que viene, digamos, cambiando dramáticamente algunas cuestiones que realmente son peligrosas, y eso es lo que precisamente daría para hablar muchísimo más, ¿no? Uh-huh. Este tema, pero prefiero reservarlo para el próximo domingo. Dale. Con un título muy sugestivo, ¿a dónde va la memoria? Bueno. Que eso lo vamos a tratar el próximo domingo como para ver en qué quedamos, ¿no? Sí, señor. Y es un discurso de historia oficial o no. Es para pensarlo también, y la participación y el rol de la juventud en esa construcción, ¿no? Claro. Querido amigo Juan Carlos Sánchez, nos estamos encontrando entonces el próximo domingo para hablar hacia dónde va la memoria. Muy bien, Norberto, será hasta el próximo domingo y un saludo a todos. Gracias. Fue el profesor Juan Carlos Sánchez con su columna de Gacetillas Argentinas en el Club de la Pluma para el próximo domingo, ya anticipó, que va a ser su columna relacionada con ¿hacia dónde va la memoria? Gabriela. Tengo un mensaje. María Cabral nos dice: gracias, amigos, por volverme a hacer cantar. Ahora puedo hacerlo a boca de jarro. Antes, en cautiverio, solo podíamos hacerlo murmullando. Esta bella canción de la resistencia española. Se refería a la bordeta, sí, ¿no? Habrá un día en que todo... Y luego, dice, aunque temprano escuché Volver a los 17. Solo faltan las preguntitas de Yupanqui y el bello poema de Martí, ese que decía, harás con tus propias manos la cuna de tu hijo. Y respecto de esta bella juventud, cuidémosla, porque a nosotros nadie, y estoy hablando del Estado y la sociedad, nos cuidó. Hasta la victoria siempre, compañeros. Pero ahí no se despidió del todo, porque después siguió escribiendo María Cabral diciendo: te cuento que el poema de Martí era común que lo recitara el flaco Baratti en honor a su hija. El flaco Baratti, sus restos fueron identificados por el equipo de antropología forense y que fue víctima de los vuelos de la muerte. Y su hija, Ana Libertad, nacida en la comisaría Quinta de La Plata, aún con identidad robada, y su madre Elena, de la cuadra, desaparecida. Yo le agradezco muchísimo el dato que nos pasa María Cabral sobre la apropiación de Ana Libertad. Dice que el hoy Papa Francisco, Bergoglio en su momento, había escrito a un monseñor de La Plata para saber sobre el paradero de Ana Libertad, porque, según dicen, estimaba, algo debía saber. Y la hermana de Elena, quien fue desaparecida, tiene una carta que presentó en juicio. Y nadie llamó a declarar en su momento a Bergoglio, mucho menos lo van a llamar ahora que es papa. Van, podría, ¿no? Total, si no tenés nada que ocultar, ¿en qué fueros te vas a amparar? ¿En los fueros clericales? Bueno. Pero bueno, lo que pasa es que ahora son todos francisquitas, ¿no? Franciscanos, francisquistas, franciscoides, ¿cómo podría ser? Y bueno, esas cosas realmente joroban, porque las investiduras, por más blancas y puras que parezcan, no hablan de la realidad de los seres humanos. La vida es la que habla. Carlitos Maciocchi nos... ¿quieres agregar algo? Carlitos Maciocchi, en relación a su columna, dice: hay que decir una cosa respecto de Rosauro Martínez, que nuestros compañeros lucharon contra una desproporción de recursos, de medios, ante cientos de soldados con muchos recursos al alcance. Los militares no nos ganaron en la batalla, nos ganaron en la tortura. Pedro Cardín, médico y ex guerrillero del destacamento Toki Lautaro. Sí, tal vez, Carlitos, pero decir que ganaron una batalla es afirmar que hubo una guerra, y no hubo guerra, hermano. Fue genocidio también allí, lo mismo que aquí. No podemos hablar ni de batalla ni de guerra, fue genocidio. Es mi punto de vista. Bueno, vamos a continuar con el Club de la Pluma. Hay un par de cosas más que quería agregar con relación a la columna de Juan Carlos Sánchez, pero bueno, vamos a cualquier cosa lo voy a comentar después. Ahora vamos al recuerdo que hacemos toda vez que podemos de nuestro querido amigo el doctor René Sierra, cuando nos regalaba la columna del Tren Fantasma para el Club de la Pluma. A partir de este momento, el Club de la Pluma no tiene más remedio que presentarles el Tren Fantasma. Hola, ¿cómo están ustedes, queridos amigos? Bienvenidos a El Tren Fantasma. Les saluda el Motorman, como se decía en los tranvías, René Sierra, dispuesto a darle un paseíto por donde usted nunca se va a imaginar. Por ejemplo, el Tren Fantasma tiene la cualidad no solo de viajar por el espacio a través del viado correspondiente a sus túneles, también podemos viajar por el tiempo y regresar a la inolvidable música de la década del 40. Thank you. Vaya que nos hemos puesto nostalgiosos, hemos vuelto a la década del 40. En realidad a la década del 60, porque esta era la orquesta de Ted Heath que clonaba a las grandes bandas de la década del 40 y lo hacía muy exitosamente. Vio qué lindo regalito que le trajimos en el Tren Fantasma de hoy, pero no se preocupe, de la semana que viene ni le cuento, porque no le voy a poder contar porque no entiendo ni medio. Que le vaya a usted muy bien y nos encontramos en la próxima parada del Tren Fantasma. I'll be back. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martínez Calavine Ortiz en el Club de la Pluma. Es así, continuamos en el Club de la Pluma y estamos en compañía de nuestro querido amigo el ingeniero Martínez Calavine Ortiz. ¿Cómo te va, querido? ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Hoy estoy un poquito nervioso. ¿Eh? ¿Por qué? No por el programa en sí mismo, sino lo que va a suceder hoy a la tarde. ¿Qué va a suceder hoy a la tarde? Y se decide el campeonato nacional de fútbol. Ah, nosotros los riverplatenses tenemos una parada difícil. No queremos decir nada, estamos tranquilos. Está bien. No te puedo acompañar en el comentario porque no entiendo un corno. Eso, no, queda feo, ¿no? Pero nunca me gustó el fútbol. ¿Qué crees que te... Ya lo sé eso. Igual hago el comentario lo mismo, ¿viste? Porque es muy importante. Bueno, si a vos te sirve para descargar nervios, no hay ningún problema. Bienvenidos. Querido amigo, don Arturo Jaureche y su pensamiento económico a 40 años de su muerte. Antes de que arranque, ¿qué hubiese pensado Jaureche si cuando lo iban a entrevistar le metían un comentario como ese? Jaureche estaba muy imbuido en las cuestiones populares, así que seguramente era hincha de algún equipo y sí, tenía, ¿no?, su corazoncito ahí, bien, en algún lado. Bien, a ver, bueno, el pensamiento económico de Jaureche a 40 años... El pensamiento de él seguramente no ha perdido vigencia, pero no solamente no ha perdido vigencia, sino que quiero especular en que con varias señales, no estoy diciendo acciones definitivas, sino algunas señales, en estos últimos tiempos es como que se estaría rescatando algo de ese pensamiento, o estoy errando. Así es, bueno, justamente Jaureche dijo algo que era muy, muy, pero muy importante y que tiene que ver con la dirección de la economía, ¿no es cierto? Él decía que la economía moderna es dirigida, o la dirige el Estado o la dirigen los poderes económicos. Por eso para él es muy importante el papel del Estado en la economía. Sí. Decía que estamos en un mundo económicamente organizado por medidas políticas y el que no organiza su economía políticamente es una víctima. Con lo cual, bueno, ahí recordé, por supuesto todos sabemos que Jaureche fue presidente del Banco Provincia entre el año 1946 y el año 1950, sí. Con lo cual, más allá de sus escritos y sus ensayos sociológicos, nosotros conocemos, tenía un pensamiento económico concreto e incluso tuvo un debate interno en el interior del peronismo acerca de la dirección que tenía que tener la economía en cierto momento. Él era muy pragmático, uh-huh. No se aferraba a dogmas, ¿no? Eso lo sabemos, por supuesto, a través de sus ensayos. Uh-huh. Bueno, en economía era exactamente lo mismo. Él intentaba desarrollar medidas económicas desde un punto de vista nacional, principalmente, desde un punto de vista y conociendo que la economía era una economía dependiente, era una economía que tenía que, de alguna manera, desarmar esa estructura colonial que desde hace tiempo, desde lejos y hace tiempo, nos venía dominando. Pero también observa la economía en términos, no solamente en términos financieros, sino desde luego también en términos sociológicos. Y él le daba mucha importancia a esto porque en la época del peronismo, recordemos que un factor muy importante del dinamismo económico era el consumo de las clases populares. Uh-huh. Y por supuesto el comportamiento de quien ahora tiene, decía, y antes no tenía. Escribe, al principio a ese hombre le sobró el dinero, es decir, a la clase popular que antes no tenía que gastar, empieza a tener dinero para gastar. Y lo dilapidó en pañuelos de seda, en perfumes o en discos fonográficos. Uh-huh. Varias generaciones de criollos compraban sueños cuando compraban chiches. Pero después fue vistiendo mejor, introduciendo mejoras en su hogar, alimentándose racionalmente, graduando sus diversiones a medida que las nuevas necesidades a satisfacer crecían con su cultura de consumo, que solo puede lograrse sobre bases económicas. Es decir, tenía un periodo y un conocimiento y una comprensión de cómo se iban a comportar las clases populares cuando empezaran a tener justamente que gastar. Y dice, la clase media reacciona mal ante ese avance social de los sumergidos. Les resulta horrible hacer el sacrificio de llevar a la familia a Mar del Plata para encontrar en la que la habitación de al lado la ocupa la mecanógrafa, el peluquero o el repartidor de leche. Sí. Que en el restaurante no hay mesa porque lo desborda la gente que antes no tenía acceso a él. Que los camarotes del tren le son disputados por la multitud en fiesta, etcétera, etcétera. La prosperidad de los de abajo molesta al escalón inmediato superior, a esa clase del quiero y no puedo de la pobreza vergonzante, a quien parece disminuir socialmente el ascenso de los que estaban un poco más abajo porque se alteran sus jerarquías rutinarias de la importancia social. El doctor se amarga porque ya no es tan importante. Añora el tiempo en que fue el pequeño Dios casero del barrio y del pueblo. Todo eso lo tiene en cuenta don Arturo. Y también sufren las señoras gordas, dice. A ellas les molesta la justicia social porque las deja sin la clientela de la caridad fácil, con la cual no se gana el cielo, pero se apacigua la digestión. En ese lenguaje que tenía, ¿no es cierto?, tan así irónico. Descriptivo. Exactamente. Pero analiza en términos económicos. Esto está analizando en términos económicos justamente el comportamiento de una economía de consumos internos. Uh-huh. No le esquiva el bulto cuando, por ejemplo, habla sobre la inflación. Él dice y habla del periodo y es muy concreto acerca de la inflación. No tiene una concepción formada, por ejemplo, de la inflación que está tan en boga ahora en estos momentos. Habla del periodo entre hasta el 50 y el 55. Dice que la inflación estaba controlada y no se había ido de las manos. Y eso justamente se produce por una ampliación del crédito bancario. Es decir, uno de los componentes importantes de la inflación en ese momento era la ampliación del crédito bancario, es decir, se daban más créditos para que la gente pueda consumir. La nacionalización del Banco Central permitió controlarlo y dirigirlo en el sentido de las formas de producción que se buscaban, decía. Uh-huh. Se hacía a expensas de la clase rentista. Entonces, lo que ocurría, dice, por la plena ocupación, la diversificación de la producción y el alza de los salarios, se producía un reparto de la renta nacional que levantaba el nivel de vida de la población y contribuía a reforzar el mercado interno con mayor poder de compra. Ahí hay una cuestión muy, pero muy importante. Por supuesto, no se puede crecer, no se puede aumentar el consumo popular si es que no hay una, digamos, inflación acumulándola, porque funciona de esa manera, en la manera en que la gente tiene más poder adquisitivo para comprar, los precios van aumentando y de esa manera se alimenta el consumo. Luego, durante la Revolución Libertadora, el ataque a la inflación se tradujo en un ataque a los mecanismos que ponían en manos del Estado la orientación de nuestra economía. Es decir, el ataque a la inflación en aquella época se producía justamente por el ataque a esas herramientas que tenía el Estado para poder dirigir la economía. Y es justamente lo que me parece está ocurriendo ahora, también cuando las usinas neoliberales salen a vociferar, por supuesto, con cierta razón, ¿no es cierto?, en contra de la inflación, pero lo que están buscando en realidad es más libre mercado, es que el Estado se retire lo más posible y que no haya consumo popular. Habla también de las dificultades del desarrollo industrial y la política de sustitución de importaciones. Dice que en el corto plazo no se soluciona el problema en la balanza de pagos. Esto lo hablamos mucho durante los distintos programas. Sino que se puede acentuar al requerir la industria con su crecimiento, materia prima y elementos que no son de producción nacional y son imprescindibles a esa nueva producción. Ese es el famoso ciclo de stop and go, que luego va a suceder. Y Jauretche ya lo había escrito, y estos son ensayos de principios de la década del 60, que me olvidé de mencionarlo, es un libro muy, pero muy interesante, se llama Política y Economía, sí, que no lo saca la de Arturo Jauretche, sino que se hace post-mortem y es un compilado de artículos del 62 que él publica en Democracia. Y ahí justamente lo que dice es esto, ¿no? Empieza a vislumbrar lo que va a suceder con la industria más adelante. Sin embargo, dice que es una transformación necesaria y útil que representa no solo el ascenso social de la población, sino que se expresa en valores económicos por la capacitación técnica que esa población adquiere por el simple hecho de que un peón o un changarín se convierta en un tornero o ajustador y un bolichero y vendedor de baratijas pase a ser industrial, por ejemplo. ¿No? Hay toda una cuestión y ahí aparece el concepto de movilización social ascendente, ¿no? Desarrollo industrial, movilización social ascendente. Y después entra, digamos, en la discusión de industria liviana o pesada. ¿Qué viene primero, la industria liviana o la industria pesada? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué hay que desarrollar? ¿Industria pesada para después hacer la industria liviana o la industria liviana para después desarrollar la industria pesada? Él decía que en el contexto económico del primer peronismo se justificaba el impulso inicial en industria liviana por las necesidades del mercado. Es decir, aumento del consumo popular, el pueblo comienza a comprar cosas que antes no compraba, y eso tiene que ver con la industria liviana. Para luego sí enfocarse en la industria pesada, pero eso depende de la coyuntura, es muy pragmático. En ese momento el país estaba bloqueado, regían toda clase de trabas financieras, y estaba cerrado el acopio de materiales críticos, es decir, la industria no podía comprar libremente los insumos que necesitaba. Entonces dice que la industria pesada debía venir en su hora. Sin embargo, aclara que el inicio, digamos, de lo que fue el impulso de industria pesada provino con el primer peronismo, porque recordemos el plan siderúrgico del general Savio algunas otras cuestiones más que empezaron a planificarse durante el final, digamos, del primer peronismo. Y acá hay otro último concepto muy importante que también quería destacar, y era el papel del IAPI en como herramienta fundamental, porque favorecía al país frente al mercado externo y se redirigía la venta hacia los sectores productivos. Y aparte, por supuesto, se utilizaba la renta extraordinaria agropecuaria para poder justamente financiar ese crecimiento industrial necesario para el país. Dice que de esta manera, defendíamos el precio internacional de nuestros productos, unificando la comercialización en un organismo del Estado, beneficiándonos del transporte y el seguro que habían sido nacionalizados, exportando trabajo a través de la exportación de materia prima cada vez más elaborada, y se rompía el bloqueo internacional de origen político, rompiendo el origen comercial de los grupos monopolistas de nuestra exportación, que hasta ese momento, que hasta antes de la creación del IAPI, controlaban el comercio exterior. Entonces dice, cuando se destruye y se elimina el IAPI, dice, ¿es acaso cierto que se ha destruido el IAPI? Inexacto, dice. Se lo ha sustituido por el IAPI que regía antes de su creación. Por Bungibón y Dreyfus, por ejemplo, que funcionan igual que el IAPI, que operan lo mismo, pero con signo inverso, en contra del país. Bueno, esto es un poco lo que quería rescatar del pensamiento de Arturo Jaureche, y como se puede ver, no es más que repasar no solamente la historia argentina, sino también tomar nota de lo que puede llegar a estar pasando en nuestro país y de lo que necesitamos para un verdadero desarrollo nacional, ¿no? Seguro, seguro. Querido amigo, como de costumbre, excelente tu participación en el día de hoy. Te mandamos un muy fuerte abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo, donde también tenés una interesante y jugosa columna. Así es, se viene el 25 de mayo. Exacto, y vamos a hablar del pensamiento revolucionario de Mariano Moreno. Exactamente. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Un abrazo grande, Norberto, hasta el próximo domingo. Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna habitual de todos los domingos aquí en el Club de la Pluma. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Vamos a la música y ya regresamos con más. De tu cuero, soy el olvidado en la alcaldía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndose el pecho. Florodera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez si pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Mi voz se hinchó cuando repartieron, de mi no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay! Soy el olvidado, el mismo que un día puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Encrucijadas. Movimientos sociales, trabajadores y organizaciones políticas en la dinámica argentina contemporánea. El espacio del profesor Fulvio Stanis. Así es, seguimos en el Club de la Pluma y estamos en compañía de nuestro querido amigo, el profesor Fulvio Stanis. ¿Cómo te va, Fulvio? ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, un placer escucharte nuevamente. Igualmente. Querido amigo, sí, dígame. Usted va a hablar sobre el sindicalismo de ayer y de hoy, movimientos obreros de ayer y de hoy. De ayer, de hoy y del 14 pasado y de estos días. Claro. ¿Es sindicalismo realmente? Bueno, yo tengo tantas dudas. Yo dije en un momento del programa que estos personajes realmente avergüenzan a la clase trabajadora, avergüenzan a la historia del sindicalismo argentino, realmente son impresentables. Perdón, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Bueno, tomo sus palabras, pero las dejo por su cuenta. Sí, sí, sí, de todos modos, está claro que hay todo un debate que nos ha costado dar, ¿no? Nosotros arrancamos ya hace tiempo y hemos tocado algunas veces esto de sindicalismo, por eso hace 15 días te dije que, bueno, volver sobre algunos puntos que nos parecían interesantes, porque así como hay temas sensibles para abordar desde el punto de vista de lo que uno quiere plantear como nuevas formas políticas, sobre todo en Latinoamérica, de cara al siglo XXI, con las marcas que fuertemente no nos han planteado, por ejemplo, Chávez, las marcas que plantea Evo Morales, digo aquellas porque son las que han interpelado fuertemente como condiciones de pensamiento posible para el pensamiento social y político. Por ejemplo, Chávez inaugura otros militares para Latinoamérica, sí, a eso me refiero concretamente. Sí. ¿Sí? Evo Morales hace visible de una manera absoluta el pueblo originario y el indigenismo como política posible y desde otra perspectiva de los paradigmas de desarrollo, sociabilidad, uso del suelo, territorio, recursos, etcétera, etcétera. Y bueno, los movimientos obreros también son un elemento fuerte en la tradición latinoamericana relativamente, pero en Argentina muy fuerte desde las llegadas de anarquistas y socialistas allá a fines del siglo XIX, todo el proceso del siglo XX, la aparición del peronismo con todos sus claroscuros y haciendo columnas sobre los trabajadores y el desarrollo siempre de un movimiento de trabajadores muy fuerte, ¿no? Pensamos los 50, los 60, 70 en Córdoba. Bueno, mucha agua bajo el puente para tocar tal tema. Desde cierta perspectiva pareció que había un punto de intocabilidad de los trabajadores como un lugar que estaba preservado y a salvo, digamos, de los traspiés que hacían la clase política, la cuestión de lo social en general, ¿no? Pero, digamos, este panorama cambió fuertemente con la dictadura del 76 y sobre todo los 90, hablo fundamentalmente de la cultura neoliberal. Esto atravesó fuertemente las organizaciones gremiales, primero con la persecución, la muerte, la tortura, la prohibición, la desaparición de una gran cantidad de sus cuadros superiores, intermedios, pero aparte como lógicas de funcionamiento, ¿no? El proyecto neoliberal no era simplemente un proyecto represivo, sino un proyecto de cambio cultural. Y esto yo creo que es fuerte plantearlo. Porque planteó, y esto se vio más claro sobre todo con el menemismo, donde ya lo represivo, estricto, policial, militar no estaba, que había una lógica distinta que se ponía en juego, donde el cierre de grandes fuentes de trabajo, la desaparición prácticamente del Estado como gran promotor, con lo cual gran cantidad de masas de empleados del Estado, pensemos en ferrocarriles, pensemos en transporte, pensemos en la institucionalidad de las oficinas mismas del Estado, etcétera, etcétera, aguas, todo lo que hacía a servicios que se consideraban propios como derechos de la sociedad y de una clase trabajadora que estaba en función de ellos, empieza a desaparecer prácticamente. Y lo que se le ofrece a un gremialismo que se la ve en figuritas, digamos, es constituir, no ya trabajadores, sino empresas donde los trabajadores sean de alguna manera patrones también, ¿no? Esto aconteció en Chile, aconteció en Argentina, pensemos los procesos de tercerización que tuvieron en este lugar con los ferrocarriles, y de allí lo que desencadena esto que culmina con Pedraza y la muerte de Ferreira, ¿sí? Pero pensemos también en otros aspectos, como por ejemplo lo que tuvo como actor principal y desenlace de estos días el tema de el intendente de Quilmes, Gutiérrez, con respecto a la recolección de basura de una empresa que está vinculada, porque está vinculada a los Moyano, ¿no? Uh-huh. Y el gremialismo que apoya a la empresa y no a los trabajadores para llevar adelante su proyecto. Ahí se empieza a enrarecer la cosa. Lo que decía mi abuelo, la cosa se empioja, ¿no? Claro. Es piojado el tema, ¿sí? Y esto es a lo que vos te referías. En estos días también hay un fuerte debate sobre una quita de colaboración y paro en Ferrocarriles de Buenos Aires a partir de posiciones de un grupo de delegados, uh-huh, obreros. Entonces, es decir, ¿cuál es el rol que juega determinado sindicalismo? Hablo de las organizaciones, no estoy hablando de los trabajadores en cuanto tal, hablo de las estructuras organizativas, ¿no? Sí. Hablo de la rosca, a eso me estoy refiriendo específicamente. Y la forma en que desarrollan para al interior de sus trabajadores la democracia sindical y cómo actúan como fuerza política hacia el exterior. Y aquí se juegan muchos elementos que abonan lo que vos decías al principio. Verdaderamente una cúpula sindical representa intereses de los trabajadores articulados con otros intereses populares u otra cosa en algunos casos, ¿no? Claro. Y esto me parece bueno ponerlo en discusión, porque no hay lugares que no sean discutibles. Hemos discutido la política, discutimos instituciones como la iglesia, el ejército, todo lugar social hoy es discutible. ¿En pos de qué? En pos de transformaciones democráticas. Ese es el lugar en el que queremos pararnos y mirar. Y transformaciones democráticas que pongan en juego, de un lado, a los sectores que en realidad están preocupados e interesados en profundizar, ampliar democracia, lo que se llama empoderar a los sectores clásicamente postergados, uh-huh, y enfrente va a quedar cada vez más claramente el poder concentrado. Y busca alinearse con lo que sea, ¿no? En el caso que vos manejás mucho más, el poder concentrado vinculado al manejo de los medios y a la información, por ejemplo, sí, el poder concentrado económico, y también un poder que no quiere que haya formas de contrapoder que se le puedan discutir. Y yo creo que ahí está el gran debate que todavía hay que profundizar y dar mucho más, ¿no? Sí, no, solamente, eso, claro, no solamente debate, discúlpame, sí, no solamente debate, sino también yo creo que hay que profundizar en medidas mucho más contundentes. Yo soy un convencido, y me vas a preguntar por qué, y es el olfato que a veces uno tiene, que a pesar de la ley de medios que uno apoya, aprueba, y que estuvo de alguna forma metido en la discusión previa a que se gestara la propuesta de la ley de medios, los monopolios van a seguir siendo monopolios. Sí, está claro, esto no tiene un final de cuentito feliz que cierra de una vez y para siempre. No. Esta es una larga disputa, y lo que hemos hecho, que no me parece poco, pero acuerdo también con tu línea de análisis, Norberto, es poder plantear ahora la disputa y ver claramente que había términos en disputa y que no había algo naturalmente dado e ingenuo como los medios de comunicación, sino que hay una disputa de poder en juego. Claro. Y que esta va a continuar para adelante. Lo que hemos logrado hacer es plantear que es una disputa y buscar herramientas legales, jurídicas, para hacer esta disputa. Pero en el fondo, lo fuerte es político. Es decir, activar desde lo social, y aquí es donde entra en juego otra vez, es decir, estas lecturas que hablábamos. Yo soy un convencido de que también hace falta un gremialismo distinto que pueda disputar y dar esta batalla también del lado de los sectores populares. Claro. Pongo por caso, para hacer una distinción específica, ¿no? Porque también hay que remarcarlo. El gremio que nuclea aquí en Córdoba a los recolectores de residuos, el SURBAC, ¿sí?, tiene una construcción gremial para adentro y para afuera muy distinta de otras lógicas gremiales. De hecho, uno de sus grandes logros ha sido separarse de la hegemonía del gremio de camioneros de Moyano, con el que está fuertemente enfrentado. Claro. ¿Sí? Pero ha trabajado, y esto me refiero a contracultura, ha trabajado con un sector complejo que es este. Si había simbólicamente unos trabajadores que estaban sumamente devaluados como trabajadores por el lugar que ocupan la sociedad, es el que ajusta la basura, ¿correcto? Sí. El sindicato logra dar una entidad a sus trabajadores que tiene que ver con contención, procesos de educación, procesos de formación gremial y política, que los ubique en otro rol. Similar, por ejemplo, a lo que se está haciendo en estos días con el sindicato de amas de casa, ¿sí? Uh-huh. Reconocer esto como trabajo. También el sindicato AMAR, que tiene que ver con el sindicato de meretrices argentinas. Es decir, hay lugares que nunca fueron explorados desde el punto de vista de sectores populares, porque simbólicamente quedaban al margen. Bueno, yo creo que aquí hay otra beta que es una disputa política que lleva en el largo plazo, Norberto. Seguro. Pero que implica sacudir, y en buena hora que ocurra, esto que parecía que no se podía sacudir nunca. Querido amigo, excelente su participación como de costumbre. Nos estamos encontrando en 15 días. Te mando un muy fuerte abrazo. Un abrazo para usted, Norberto, y que vaya muy bien. Fue el profesor Fulvio Stanis con su columna aquí en el Club de la Pluma, su columna Encrucijadas. Excelente, como de costumbre. Nosotros vamos a una pausa antes de ese audio, ¿o ya lo mandamos? ¿Lo mandamos? Ah, bueno, algo que le gusta a nuestro querido amigo y oyente, compañero Carlos Navarta, el domingo pasado manifestaba que se divertía muchísimo con esto, porque bueno, un poquito de humor de vez en cuando no viene mal, y por eso hemos incorporado en el Club de la Pluma esta repetición de el panorama informativo que desarrollan las Pérez Noteras en Universidad 580, en los SRT, y que por gentileza de ellos mismos, de las Pérez Noteras y de César Barracó, nosotros ponemos a disposición en el día de hoy el análisis del viernes pasado. Así que vamos a compartir ahora a las Pérez Noteras y ya nos vamos a despedir. Para estar totalmente desinformado y no entender absolutamente nada de lo que pasó, ya vienen las Pérez Noteras. Ahora sí, se vienen las verdaderas noticias. ¿Estás desinformado? Para no desesperes que al son del clarinete te informamos las Pérez. ¿Qué Pérez? Las Pérez Noteras. Se dio a conocer la lista de candidatos para conformar el plantel de la selección argentina. Y Tevez no está en la lista. Y tampoco está lista Lilita para gobernar. Y tampoco es lista Vicky Cipollitaqui. Y la lista del supermercado es cada vez más cortita. Y listo el pollo y pelada la gallina. Y cuando la maestra toma lista, el que no está en la lista es porque se duerme. Y el que no se duerme es el señor gobernador, porque anduvo bailando en Buenos Aires. Por la plata baila el mono. Y el señor gobernador ¡es gorila! ¡Otra noticia! ¡Rapampan! ¡Ratatán! ¡Rapampan! ¡Ratatán! Dos potencias se juntaron. Y no estamos hablando de las Pérez Correa. Estamos hablando de las presidentas Michelle y Cristina. Refiriéndose al narcotráfico, dijeron que Argentina y Chile son países de tránsito. Chileno y argentino, la misma historia, el mismo camino. Chileno y argentino, deja la merca, tomemos vino. Chileno y argentino, violeta para Marcepolino. Acerca de que son para el narcotráfico países de tránsito, hicieron un acuerdo con Activia. Sí, para que pasen cagando por Chile y Argentina. ¡Otra noticia! ¡Rapapán, rapapán, rapapán, rapapán! El señor gobernador lanzó un plan para facilitar la adquisición de motos. Con tantas motos, ahora vamos a tener que importar negros. No negros africanos ni nigerianos, más bien negros de mierda. ¡Y mierda que está fiera la cosa! ¡Se está poniendo negra! ¡Otra noticia! ¡Ratatán, ratatán, ratatán, ratatán! Fogoneadas por el afamado conductor César Barracó, las Pérez Correa se lanzan al tango. Como las rositas, perfumadas y con pollera cortita, las Pérez Correa ahora son las Pérez Tangueras. Quiero emborrachar mi corazón. Oh, no, no, no, mejor que no. Me tomo un vino y me olvido. Me olvidé que me dejaste, que volviste y me ignoraste. Te di un beso y me esquivaste. Si tu amor fue flor de un día, que poquita tierra había, o quizás no te regué. Sea como sea, estoy acá hablándote y vos no estás. Después Tincho te va a explicar. Nostalgia de ser flaca y repotra, de usar aquella bota y levantarme todo el arrabal. Angustia de sentir que he engordado y pensar que yo a tu lado en el catre ya no entro más. Hermana, yo no quiero ser hartante y explícale vos al Walter que lo nuestro es tango. Fusión, mezcla de rap y de hip hop, me gusta andar de pelo suelto como Elton John. Me gusta andar con el pelo suelto, pero a los que usan gorra los quieren meter preso. Che, señor gobernador, no jodas con los pendejos, concéntrate en tu trabajo, no hiciste nada bien hecho. Oh yeah. Oh yeah. Una persona que ama difícilmente tenga ganas de meter los chicos en cana. Sí, señor gobernador, si te hace falta amor, Las Pérez Correa hoy estamos de promoción. Si todavía te queda un poco de corazón, ponelo más a la izquierda, la derecha es una mierda. Oh, ya. Yeah. Oh, ya. Yeah. Hermano, yo no quiero ser hartante y explicarle vos al guardia que lo nuestro es tango, fusión, mezcla de rap y de hip hop, me gusta andar de pelo suelto como Elton John. ¡Otra noticia! Están llegando los mensajes de los distintos lugares federales. La gente de Mar del Plata pide agua de oro. La gente de Puerto Maderos y San Juan piden pan y no le dan. La gente de Salta está agitada. Y la gente de Valle Hermoso, ¡qué agrandada! ¡No más mensajes! Y ahora que ya está así informado, nos guardamos el clarinete en otro lado. ¡Qué boludas! Gentileza de los SRT, Radio Universidad y César Barraco para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Bueno, esperemos que se hayan divertido con este repaso informativo de las Pérez Noteras en el Club de la Pluma. Les agradecemos a todos que hayan estado acompañándonos. Gracias, profesora Gabriela Fernández, por la compañía y la asistencia técnica. Saluda a la audiencia. No tiene por qué, señor Norberto Danzi. Nos estaremos viendo el próximo domingo en la trinchera comunicacional del... A ver, sería del Club de... ¿Quién más le decía trinchera comunicacional? Ah, Gacetillas. O sea, tenemos así como mucho material para los domingos, ¿no? Sí. Nos estamos yendo, gente linda. Nosotros siempre hacemos mención a la memoria, a la identidad de nuestros pueblos. Hacemos referencia a personajes y hechos históricos. En el día de ayer se cumplió un aniversario más del fallecimiento de uno de los grandes nuestros, latinoamericano. Me refiero a Mario Benedetti, esa pluma magistral revolucionaria que nos hizo vibrar con cada una de sus letras. A modo de homenaje, para contarles que ayer pasó el pasado lentamente con su vacilación definitiva, sabiéndote infeliz y a la deriva, con tus dudas selladas en la frente. Ayer pasó el pasado por el puente y se llevó tu libertad cautiva, cambiando su silencio en carne viva por sus leves alarmas de inocente. Ayer pasó el pasado con su historia y su deshilachada incertidumbre, con su huella de espanto y de reproche, fue haciendo del dolor una costumbre, sembrando de fracasos tu memoria

quiero conquistar.